blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday. We have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies. Time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles al equipo completo. En esta ocasión somos cuatro cuartas partes, sí, escuchó usted bien, cuatro cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi diestra, después de su labor evangelizadora, hay evidencia de mi labor evangelizadora. Por toda la república, tenemos de regreso al buen Clarky. Vienes al infierno. Sí, trayéndoles amor, ¿sí? Como dijimos la semana pasada, el día 14 de febrero, que estamos grabando, los mandaste a insultar. Sí, claro. ¿Para qué andar perdiendo el tiempo? Amor. Aquí frente a mí tengo al buen Zico. Pues ya como no dicen, ¡carnalitos! Sí. Y acá saliendo desde el Vanishing Point tenemos a nuestro Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¿Qué tal? Saludos acá desde nueva locación, por lo que veo. Malditos desgraciados, que se pudran todos, nos quitaron la sección de fumar. He dicho. Pero bueno, pues rápidamente de las cosas. La noticia que partió el internet esta semana, no sí. Es cierto, de hecho no partió el internet porque salió un viernes en la noche, casi sábado en la madrugada. No, jueves en la noche. Jueves en la noche. Una imagen impresionantemente pimper, ajá, que como bien lo profecé, ajá, era, no salió Sad Bats, me falló ahí Snyder, pero dentro de todos los comentarios de repente, ¡oh! Viene Dawn of Justice, ya vieron qué chingón está Aquaman y... Como que disminuyó la cantidad de comentarios a Spider-Man en el Marvel Comic Universe. ¿Spider-Hookers? Exactamente, así de rápido. No, obviamente ahorita vamos a comentar porque tampoco está para que se la prolonguen, se la arranquen y se la pongan en la frente. Ajá. Hay una gran diferencia entre lo que es un Spider-Man y lo que es Aquaman. O sea, entiendan, Aquaman. Pero aquí lo interesante es jugar precisamente con el ciclo de noticias. Y esto ya lo vimos desde cuando juegan con los estrenos y las fechas como se la repartieron. Aquí lo vemos a corto plazo. Exactamente. A mí me llamó mucho la atención, uno, creo que hay varias cosas que debemos tomar en cuenta con Aquaman. Aquaman, no crean que va a salir toda la película de Batman v Superman. De hecho, se habla que va a ser, ¿no?, básicamente un cameo muy pequeño. Va a salir un segundito prácticamente al final de la cinta, es lo que comentan o los rumores dicen. Uh-huh. De hecho, podemos casi asegurar que los 7 miembros de la Liga de la Justicia van a tener un pequeño cameo. O sea, no pequeño en los 7, obviamente, porque está Batman, Superman, está Batman y todos los demás. B for Vendetta. B for Vendetta. Sale que es el octavo, nadie lo va a ver. Uh-huh. Porque es Superman B. Sale Batman. Wonder ¿para Woman sí va a salir más, un poquito más? Eso sí es un hecho, pero no va a salir gran parte de la película. Uh-huh. Que ella anuncia que empieza filmación, ¿verdad, carnalito? En junio, me parece, por ahí arranca ya Wonder Woman. Ya les he hecho pues hay un rumor allí, que salió que podría arrancar hacia el otoño, ya arrancaría la filmación de Wonder Woman. Creo que la adelantaron un poquito, finales de verano. Pero pues ya está. Sí. Y obviamente ya hay escenas, hay fotografías ya de, ¿cómo se llama? No, Flash. Cyborg siempre no sé lo han dicho y está casteado. No es Cyborg. No, bueno, más que ojo, va a salir sin ser Cyborg. Va a ser Victor Stone. Es correcto, va a salir como Victor Stone. Son personajes que ya han estado mencionados desde el mismo Man of Steel. Victor Stone fue mencionado, el mismo Aquaman ya se había mencionado algunos guiños, mejor dicho, no tan directos. Corría el rumor, a mí se me hace muy chairo, ajá, y así como que muy mental jacket. Que sí, total, de que las en Man of Steel, cuando después de que revienta la torre petrolera, ajá, la plataforma, la plataforma petrolera, ese fue el imbécil, exactamente, por su culpa, exactamente. Ahí aparecía con las ballenas. Las ballenas, ¿no? Que pues, en realidad las ballenas no tenían nada que hacer ahí, que era Aquaman el que ayudó a rescatar a Superman. Así que dices, No, güey, si neta, consíganse una vida. Simplemente las ballenas en 3D se veían impresionantes, bien por Snyder. Y, bueno, sí, te dijeron que ahí era que lo había salvado a Aquaman, que es una lo sacó a, cual sirena, güey. No, salvar, no. Sí, güey, o sea, literal. O sea, sí, pero que no se la jale. Sirenita salvando al príncipe, ¿no? Sí, no, no, no, que no se la jale, no, no va por ahí. Y, de todos modos, no se iba a ahogar, ¿eh? Me queda muy claro. Y la otra es que cuando están en el edificio militar, mencionan la Operación Tridente, que me queda claro que es la referencia como que más sólida con respecto a Aquaman, ¿no? Ahora, mucha gente ya está, ya saben, están empezando a decir sus tarugadas de que el pantalón verde y la camisa anaranjada no es Cartoon Network, no son los cómics, no es animación. Ahí les va algo que les quiero comentar. Hay dos selecciones, o sea, Momoa, sabíamos que se iba a ver bien. Momoa. Momoa, digo, no, sí, es correcto. No Momoa, Momoa. Yo le digo Momoa porque... Momoa Kaleshi. Usted no ha mamado. No ha mamado. Momoa, Jason Momoa, era una buena elección, lo sabíamos, para un Aquaman tipo Peter David. Sí. Él mismo había sacado una foto con el Aquaman 1 de Peter David. O el 0, no me acuerdo. 0. Creo que es el 0. ¿Cuál no, es el que está así? El 1, ¿no? El 0 es el que ya sale con el garfio. No, entonces creo que era el... El 1 es... No, la portada que está levantando un tridente. Ajá. Ese fue el 1 en el que sale, creo. Uh-huh. Entonces el chiste es que sabíamos que era eso. Él ya había dado hint que iba a ser, obviamente, y viendo la personificación, el que le queda definitivamente es el de Peter David. Y hay una cosa que hay que aclarar. Lo que más desea Warner... es que no lo identifiques con el de Cartoon Network. Es lo primero, güey. O sea, lo más inteligente. Es, olvídate, aparte que la Justice League tiene un tono muy grim and gritty, o sea, eso está viendo desde la película de Superman, que era supuestamente lo más light que podía haber, y pues no fue tanto, ¿no? No va a ser Shazam. Shazam. Bueno, pues Shazam no va a estar en la liga. No, y no está integrado al universo de Shazam. Exactamente, es cierto. Dice que no sé qué tan... No, a parecer sí va a estar integrado, pero... Por lo menos de arranque, no creo que sea miembro de la Liga de la Justicia. Aquí hay una cosa, hablando de integración, ya, ahora sí, paréntesis, segundo, se lanzó una imagen de la serie de Netflix de Daredevil, en la que se ve la batalla, la última yo creo que va a ser, que es la de Jack Battling Murdock versus Carl Crusher Krill. Ok. Absorbing Man. Absorbing Man. Aquí existe la posibilidad de que puedan unir en los universos fílmicos si utilizan al mismo actor que salió en S.H.I.E.L.D. como Carl Crusher Krill. Podría ser. Se ve muy joven, ¿no? Carl Crusher es no es joven, ¿eh? Por sí, o sea, hay que verlo. Pero no afectaría nada, ¿eh? Eso o... Podría ser la manera de unirlo muy sutil y se acabó, no hay más guiños. O hacer la mejor Marvel Way y... Ay, con el letrero basta, con el letrero basta, ¿eh? No es necesario que salga la coste. Recordemos, pero si ya la anuncian, probablemente sea la última batalla, el origen de Daredevil, ¿no? Recordemos que en la película de Ben Affleck, de Batafleck, pelea contra Joe Quesada. Es correcto. Sí, es cierto. Sí. Y ahí está la otra mitad de Joe Quesada, que es el que parte el tren, ¿no? Es cierto, sí. Es cierto, tienes toda la razón del mundo. Es Joe Quesada. Digo, y que Marvel no me extrañaría. A mí no me extrañaría que Marvel hiciera de las suyas así como que, ah, pues vamos a negar la continuidad de Agents of S.H.I.E.L.D. en televisión y cine. No te preocupes. Vamos a manejar la continuidad el Netflix. El deal de Marvel es el universo compartido. Ese es el deal, ese es el gimmick, esa es su fórmula. ¿Estás de acuerdo? Estamos diciendo que, curiosamente, son mismas fórmulas de cierta manera que en los cómics. Se repite la historia. Marvel, o sea, lo que ya es con Stan Lee... es la continuidad, el compartir universos, el guiño de esto pasó en el número tal, cuando sale Stan Lee, no Timely ni nada. DC eran historias más separadas. Y aquí curiosamente podemos hablar de un universo televisivo separado, unas caricaturas separadas, unos cómics separados y un universo fílmico separado. Qué ojo, lo que son las películas animadas de Justice League. Se están basando mucho en los artos que está saliendo el próximamente ya no New 52. Not new. Que también eso viene por la diferencia en el manejo de las franquicias. O sea, en lo que se va a adaptar a nivel películas, ya se mencionó lo de Shazam, pero también se tiene lo de Sandman que viene por ahí, la onda más vértigo, por decirlo de alguna manera, con el Dark Universe. Entonces, pues no hay tanto una necesidad y va en cierta medida relacionado a la línea editorial de los cómics. ¿Te gusta algo? Va a haber para todos para que no se peleen. Sí. Que es, a mí se me hace lo más importante, ¿no? Digo, a diferencia de lo que le está apostando Marvel, que Marvel es la, el universo compartido, no, no tanto la continuidad, ¿no? Vamos a manejarlo como de una manera más sencilla. DC, no, DC está... Cómics son cómics, no se me confundan. Las películas están basadas en los arcos de los cómics, pero vamos a hacer una pequeña diferencia. La televisión sí está totalmente separada, que por cierto no han visto Flash, se han estado perdiendo la mejor serie de televisión. Si no han visto Arrow, tienen severos problemas mentales. Si no han visto Jane Carter, también está perdiendo una muy buena serie. Pero bueno, regresando rápidamente a lo que es este, la cuestión de Aquaman 1. Si esperaban ver el verde anaranjado, no son los cómics, no son las animaciones, no es Cartoon Network. Y como bien dice mi carnalito Zico, lo primero que quería Warner era quítame este güey, ¿no? Que bajando del arco iris, celebrando con la banda en Cartoon Network. Y no van a verlo jamás con un hipocampo gigante. Debería, güey, porque Thunder estaba poca madre. Bueno, a mí me daría miedo ver un pinche hipocampo de ese tamaño, güey, imagínate, güey. Dos, obviamente... Digo, hasta en Robot Chicken Six, ¿no? Se burlan de Aquaman. Es de que en todos lados. El avión invisible, el avión invisible. ¡Uy! ¿Quién crees que no vuela? Sí, viste eso. Está buenísimo, güey. Están subido Superman, Wonder Woman y Green Lantern, ¿verdad? Ajá. Todos así. Y llega Aquaman, se avienta como si estuviera el avión y se cae. Todos estaban volando, güey. ¡Uy! Adivinen quién no vuela. Que curiosamente se las cobran en el segundo especial de Chicken, de Robot Chicken, porque ahí el villano es Starro, entonces Estrella de Mar, finalmente llámenle al especialista en eso. Exactamente. Que es básicamente lo que hicieron en Throne of Atlantis, ¿no? Que pues, no es cierto. En el primer arco de Darkseid del Justice League, que en el número 4 o 5 sale Aquaman con un mega tiburón y se carga el payaso como a 20 soldados de otro. ¿Qué es la actitud más o menos que están adaptando para la película? Ya hablaron precisamente del traje al estilo de Peter David, bueno, de los arcos de Peter David. Uh-huh. Y de repente había quienes se quejaban que la imagen era muy gris, que muy a la de Batman. Es una onda estilística, es lo mismo que quejarse de la primera foto de Batman porque era en blanco y negro y que no era azul. O sea, no tiene nada que ver con el producto final. Y aparte, digamos, DC Comics... realmente ha alterado personajes importantes en su traje. Batman es el ejemplo más clásico que puede ver. No lo vio salir de gris hasta ahorita. Lo logramos, Dan Campos. Wookie, lo logramos. Gris, finalmente, ¿sí? Tenemos un Batman con el traje gris. Pero vaya, o sea, siempre ha habido adaptaciones. Sí. Superman acaba de recibir una quitándole los calzoncillos. Sí, que era prácticamente su símbolo, ¿no? Era sí, güey, sin calzones se le ve la S. Y con calzones también, güey. Siempre andan enseñando la S para todos lados. Está evidentemente inspirado en el Aquaman de los 90. Sí. Es el mejor look que ha tenido Aquaman. A mí, sí. De hecho, el New 52... a mí no me gusta. Creo que había una buena oportunidad para hacer algo más con Aquaman y con Green Lantern. Y no lo hicieron. No lo hicieron. No. De hecho, era una oportunidad para haber hecho algo bien con Superman y tampoco lo hizo Jim Lee. Es asqueroso el traje. No, Grant Morrison. El de Superman es asqueroso. De hecho, el diseño de Romita ya está menos asqueroso. Aunque le chocan los guantecitos. Cosas. Pero de ahí en fuera lo demás está mejor. Mejor. Y la capa un poco más honda la película, ¿no? Yo siento más, sí. Sigue trayendo el cuello alto, así como que está muy a la moda. Bueno, ya tenemos también el traje de Romita, el que anunció en el último número. Bueno, mejor dicho, lo presentó, pero sigue siendo una variante muy similar. Lo único que cambia son las botas, los guantecitos y que ya no es tan armadura. Creo que mejora toda la raya. O sea, si le quita, si podemos eliminar esa idea de guantecitos, yo creo que mejora. El mejor rediseño de Superman es el de Man of Steel. O sea, ese traje es perfecto. Para Man una visión moderna serie de Superman. La televisión o la de... Que fíjate que mucha gente no lo reconoce. La serie de televisión que se llama Man of Steel. No, no, tienes toda la razón. La película, no, tienes toda la razón, sí. ¿La película o la miniserie de No, la película, Barn? Porque la miniserie... Que Barn le hace cambios... No, es básicamente el traje, o sea, el traje clásico es lo mismo. De Superman. No está dibujado por Kurt Swan, pero es el traje clásico de Superman. Lo único, de los cambios más notorios que le hace John Byrne es el símbolo, que de ser una S mediana en el pecho, es una S que sí te abarca, no sé, un 60. Es su S. Es una S sota. No, no es tan grande la Jorgens. La grande es la de Alex. La de Jorgens también, güey. Es del tamaño de todo el pecho. No, es grande. Son tamaño de todo el pecho. Seguramente es el nombre de hacer. Sí, exactamente. Pero bueno, retomando lo que es Aquaman, hay detalles interesantes. Uno, totalmente la greña, la barba es Peter David. Bueno, de la era de Peter David. Todo, la armadura también. La armadura. De hecho, un brazo cubierto y el otro... con strips, o sea, o con parcialidades, no, los tatuajes es la novedad, ¿no? Digamos. Que son escamas, ¿no? Que se me hace muy buen detalle. Es lo que mencionamos, es que está muy bien integrado. O sea, tienes una parte con armadura, la otra parte es como diseño tribal, uh-huh. Pero son consistentes, son escamas de los dos lados. Sí. Son escamas. Y genera, o sea, la imagen evoca claramente a Aquaman. Ahora, no se pongan locos, si lo ven, es un color saludo antiguo. Sí. O sea, sí es dorado, no es amarillo. Es que originalmente, y aquí el secreto, mi bola de Returner es que toda la vida, no, es que es la bronca, toda la vida la gente pierde la temporalidad. Cuando Aquaman es publicado por primera vez, la separación de colores en las imprentas no es lo que era ahorita. El traje originalmente de Aquaman no era anaranjado, iba a ser dorado y lo más similar que pudieron poner para que no se viera el amarillo tipo primario, era anaranjado. Por eso es anaranjado. Los colores es probablemente de lo que más ha ganado a través del tiempo sí. Los cómics, ¿no? Sí, totalmente. Que de hecho, si se dan cuenta, en todas las imágenes de Alex Ross, que es lo más realista que se maneja en los cómics, que es el Aquaman de Earth, es dorado. Sí. Chingón, ¿eh? Pero es dorado. Pero es dorado. Es dorado, no sí, es... Sí, las escamas son oro. Exactamente. O sea, es oro, sí, literalmente. Es como el traje que manejaba Maguire en la miniserie que hizo en los 80s de Capitán América. Es cota de malla. Cota de malla, es eso. Uh-huh. Prácticamente. Bueno, no, porque la cota tendría huequitos. Son como arillos. Son aros. Arillos. Y este no, este son escamas. Escamas, son escamas. Exactamente, este es el facsímil. Si estoy mal, no me acuerdo, pero creo que es lo que le dice. No, plate mail es completa, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. ¿Cuál? El plate mail es completo, es de una sola. El chain mail es como el Capitán América, uh-huh. ¿no? Que de hecho ha habido tantas variaciones. Es más, que yo recuerdo el que le hizo realmente el chain mail es Cassidy. El rediseño de Cassidy es el que se ve realmente el post-9, chain mail. El post 9/11, precisamente. Exactamente, ese que es una basura el tomo, ¿eh? No lo lean. Pero el que es muy bueno, que lo escribe Mark Waid y lo dibuja Maguire. A finales de los 80 son tres Prestige scale. Y ya te maneja te maneja las escalas. Abajo la corta. Entonces de esa manera se nota bien. No era necesario, ajá, porque estamos hablando de un rey que se supone que es el máximo guerrero de Atlántida, que trajera el chest plate o el plate completo, que trajera el casco, porque luego mi carnalito se enoja porque le pudieron haber hecho como en Thor. No, mira, este es el típico de los Marvelitas que, ay, no, no. Cabrón, son incapaces de ponerle a Thor el casco. El casco. ¿Cuál es el traje de Thor? Bueno, trae una capa roja, un puto martillo y un puto casco con alas. Bueno, pero ahora le quitamos la máscara a Batman también, porque trae. No hace que la película, güey. Pero a Superman ya le quitaste los calzones. Traía calzones, una S y una capa. No, pero... Claro, porque sin calzones la gente no sabe quién es Superman. Rick, que es... Mantén los calzones donde debes. Rick es... Yo creo que el mejor Marvelita que yo he conocido en mi vida. Pero siempre defiende sus cambios. No, no es cierto. El casco no es lo importante de Thor con el martillo. Pero debo decir una cosa. ¿Thor es sí, Thor güey. Con o sin casco? La neta, en el cómic. Con casco, aunque ha tenido otras versiones, no me afectan. En el 90% de las versiones ha traído casco. Casco, por supuesto. Nomás una vez. La de los 90, la de Marvel contra DC, que es un traje azul piterisísimo. No, esa es la peor de todas. No, hay dos. Uno que es el Man Stripper. Saludos, Comic María. Ajá. En lugar de estar mancillando a Nightwing, güey. De ver tu cosplay de la portada de. No, yo no, güey. No. ¿De cómo se llama esta madre? No, la película esta de. Que hicieron el homage de los Titans. ¿Cómo se llama? Monty Python, ¿no? Que no, Full Monty. No, es de Full Monty, es otra película. Es una madre así. Pero bueno, el punto de todo eso es que estaba este traje de Thor, que era como Man Stripper, que es el que sale en el Versus. Magic Mike. Y había otro peor, güey. Estaba el traje que lo hace Dan Jorgens, que es todo azul, y parece que trae casco de Speed Racer, güey. El de Dancho, bueno, sí está pinche. Pinchísimo. Oye, y una duda, el de Warren Ellis también no tiene chiste. Bueno, que no es Warren Ellis, es Mike Diodato realmente el que rediseña. Y es con Warren Ellis y con, ¿cómo se llama el que escribe Flash? Poca madre. William Mersner Loeb. Que sube una red. Ahí esto lo empieza y que dicen, para que venda, y fuera lo desnudo. Sí. Así, y obviamente para ser políticamente correcto y que las mujeres no digan que porque nada más son proyectadas como carne y objetos sexuales. Se les olvidó que el cómic lo compraban ahí y obviamente no traías a el actor de ahorita, que pues probablemente sí pegue el... ¿Qué? No, el dibujo está mejor mundo, definido, güey. ¿No? Oye, pero ahorita que hablabas de los elementos icónicos y apoyando lo que dice Clarky, cada que hay un nuevo usuario del Mjolnir, además del Mjolnir, ahorita tenemos a la Thor mujer, que ¿qué trae? Trae el casco, trae la capa. Beta Ray Bill trae el casco, trae la capa. De hecho, cuando mira, fue... El casco es a huevo, te proteges la cabeza y tienes con qué pegar. Ah, pero, sí, pero eso no lo entiendo en la película. Su pinche casco con sus cuernos de 2 metros, el puto casco de Thor lo puedes poner y no lo tienes que traer todo el tiempo, es cuando clama y le cae el trueno y se pone la voz la tiene larga. Como un segundo antes de la ceremonia y después se lo quita encabronado, güey. Es en la 1, güey. La dos también. Sí. Sale tan rápido, o sea, que ni cuenta te das cuenta. Sí, pongan el casco a la hora de los madrazos y ya se lo quitas. Uh-huh. Exactamente. Luego, al Capitán América le hacen todos traje azul para que venda más y no se sientan los pueblos comunistoides y terroristas sometidos por el imperialismo norteamericano. Mira, y es otra cosa. Yo siento que el color aquí, por ejemplo, en Superman, es el mismo efecto del Capitán América. El color para el cómic es harto pitero para el cine. Uh-huh. Tienes que hacerlo un poquito más... Y eso no lo entendieron en Avengers. Oscuro, más que se vea la textura. Como lo hicieron en el First Avenger y no en Avengers, güey. Exactamente. Es el mismo efecto para Superman, que él lo vio muy bien en la nueva adaptación del traje con Man of Steel. Pero sí. Bueno, güey, ¿qué esperabas del traje del Capitán América si el güey que lo diseñó le tomaba las medidas a Steve Rogers mientras estaba dormido, güey? ¡Pasa Coulson, güey! ¡Avanza! ¡Es Coulson! Es que... Me tomé la libertad de tomar las medidas. ¡Tomé la libertad, güey! Pero no sabía que estaba tan grande. ¿Por qué no cierras la boca, güey? Cuatro años que estuviste ahí entumido no fueron de agrapa, güey. Si Buki pudo, ¿por qué yo no? Pero bueno, regresando a lo que es Aquaman. Está bien, está de huevos. Visualmente, hay de huevos. Hay una cosa que hizo bien mi carnalito anotar, y también el buen DC. Snyder, perdón, no me importa quién diga lo contrario, Snyder es un amo de la mercadotecnia rápida. Sí. Unite the Seven. Güey, no sabes, la injerencia lógica sería los siete mares. Son siete mares. Porque a ver, ahí incluye el hashtag de One True King cuando lo mencionaba Snyder. Exactamente. Pero para los que no sepan, sí. Bueno, en realidad hay más de siete mares. Ajá. ¿No? Sí. Están los océanos chiquitos y mares. Pero son océanos, no son mares. Sí, exactamente. Pero son siete los principales. Que de hecho lo puedes dividir en Atlántico, Pacífico y te estás dando. Pero también Mario Bros. Tenía siete dragones enemigos. Igual podía juntar esos siete. Igual si United Seven. O lo que no se sabe es si puede ser también los siete personajes, como mencionamos al principio del programa, de la Liga de la Justicia. Los Magníficos Siete, de Grant Morrison, bueno, más el negro en vez del Martian. Eso es algo que a mí sí me molesta. O sea, si ya vas a poner así al Big Seven, pues pon al Martian Manhunter en lugar del maldito negro, ¿no? Perdón, hay que ser política. No tienes que satisfacer a las masas en Marte, cabrón. Tienes que satisfacer a las masas de negros en Estados Unidos, güey. Es en la taquilla universal, no en la mexicana. No vienen a dejar varo. Esos cabrones se le piratean por la señal. Te voy a decir una cosa, güey, y eso es totalmente cierto. Después de la Tierra, en nuestro sistema solar, Marte es el único planeta poblado. De robots, si quieres, güey, pero está poblado. De bacterias también. Tiene población inteligente. ¿No? También sobre Marte tiene población inteligente. Todos los malditos robots exploradores, güey. Son más inteligentes que varias gente. Puta, güey. Mucha, güey. Pero bueno. Entonces, después de eso sigue lo que es la parte del tridente. Uh-huh. Que ahí es donde me queda claro que es la referencia de Man of Steel, de Operación Tridente. Ajá. Trae el logotipo que siempre no sabemos si es la A de Atlantis o la A de Aquaman, acomódenla como se les dé la gana. Y está bastante, bastante pimper. Mencionando rápidamente, cuando sale la serie de Throne of Atlantis, la serie animada, bueno, la película animada, hay un guiño muy interesante que creo que es consistente con lo que se espera en la película. Se pone la armadura de Monarca Aquaman y avienta absolutamente todo, o sea, las sombreras, los guantes, porque no se puede mover. Es lo mismo de para qué le pones un diseño tan fuerte. Y una cosa, en diseño de armaduras, usualmente traes la cota de malla abajo del chest plate y las otras cosas. Entonces, necesitando... Exactamente, que te protege, no es una cosa tan fuerte. Pero el mismo Aquaman, y Snyder lo ha mencionado desde que lo defendió en el radio cuando estaban hablando mal de él, cuando estaban filmando, creo que en Chicago o en Boston, no recuerdo. Y él dice, no, pero es que Aquaman tiene piel impenetrable, más todas las cosas que se han mencionado que son chidas del personaje, que no se han explotado tan propiamente incluso en los mismos cómics. Que hay algo que me llama a mí la atención, que aparece en la animación, la película animada de Throne of Atlantis, que Aquaman trae branquias en el cuello. Creo que es la primera vez que te manejan el concepto de Aquaman con brackets. Y esto viene mucho del Brightest Day, güey. Es muy difícil también manejar netamente a un ser acuático con tantas limitaciones. Recordemos a Namor, que se tenía que estar humectando. Se ponía su cremita. Y Aquaman creo que también le pasaba lo mismo. Aquaman era lo más inútil, güey, porque cada hora le tenías que echar el vaso de agua que te estabas tomando en la punta, cabrón. Sí, órale. Al otro igual nada más se le iba la memoria de quién soy, quién es. Le voy a dejar la barba. Sí, sí. Y claro, llegaba el personaje que maneja el fuego para hacerle el paro a Aquaman, a Namor, ¿verdad? Sí, bien brillantes. Pero bueno, para los que no recuerden, ese es el Fantastic Four número 3, 4. Que es cuando regresa. Sí, Johnny Storm lo encuentra como vagabundo. Exactamente. Sí, es correcto. O sea, y lo afeita literalmente con fuego. Con fuego, claro, porque pues, por es Namor. Por favor, Marvelitas, no, inténtenlo en sus casas. Es bastante sano. Sí. Intenten afeitarse. Así le hacemos Clark y yo, güey. Y Dan Campos también, güey. Que le va a vestir, se rasura con rayos, ¿eh? Pero no es fuego, güey. Es visión calorífica, güey. No, es láser, güey. Es láser. Ya no tiene láser. Oficialmente no son rayos láser. Es visión calorífica y rayos X lo que tiene. Un microscópico y telescópico. No, esa no, ya no está como oficial. Es una de las que han ido aboliendo. Pero la puedes sacar cuando se le pegue la gana. Claro, no está en el listado oficial. Uh-huh. En el listado oficial ahorita, digamos, de los ojos son esas dos. O sea, la calorífica y los láser. Y el yoga flame. No, no, no láser. La calorífica, uh-huh, que realmente el nuevo poder de Superman es una extensión de eso. Es el yoga flame. Yoga flame. Que es, todas mis células arden por ti. Ya, güey, sí, caliente. Pero bueno, entonces, me parece la frase que digo, el United Seven, es genial. Es genial, muy buena. Es genial. Mercadotécnicamente es un genio, Snyder. Y recordemos que ya lleva tiempo haciéndolo con Star Wars, ¿no? Sí. En el juego el que trae. El pique que trae contra el director, JJ Abrams. Digo, ahora también lo que me encanta. Sí. También lo que me encanta es cómo. ¿Cómo maneja a los ñoños, ¿no? O sea, qué bien sabe cómo va a reaccionar la banda. Porque, pero es difícil. Güey, pero chécate, por ejemplo, a diferencia del anuncio de Spider-Man uniéndose al Marvel, al MCU, ajá, que fue a mediodía, en la mañana, ahorita lo comentamos, a diferencia de ese evento, ajá, que fue un comunicado de prensa a mediodía, ajá, bueno, 11 de la mañana. Partiendo el internet. Miércoles a las 11 de la mañana. Esto fue a las 11 de la noche. 12 de la noche. Fue a las 12 de la noche en jueves, güey. Sí, sí. Y con todo y eso lo veías retuiteado, reposteado, releído por todos lados. Bueno, los geeks se duermen muy tarde, generalmente. No tienen vida, güey. Menos aquí el que tengo a la derecha. Ey. De hecho, tiene vida, güey. Ese güey sí tiene vida. Que no abusen de ti, Dan Campos. Pero, entonces, a mí sí me llama la atención. ¿Cómo reaccionó la banda? Ajá, o sea, bastante, bastante bien. Como lo dije la semana pasada, se necesitó de Aquaman para matar la noticia que partió el internet a la mitad. Aquí hay un dato, retomando un poco de los cómics, cuando surgió el New 52, que ya es el Not So New 52, Aquaman por Jones vendía mejor que los X-Men. Sí, de hecho sí. Entonces ahí el manejo es lo que va a importar. Acá no entra de fuerte, pero tenemos básicamente el tráiler glorificado de la Liga de la Justicia en el Batman, el B y el Superman que se viene. Aunque sean cameos muy pequeños, ya, yo creo que eso es algo que puede llamar más la atención. El que no te den así de madrazo a todos los superhéroes, ¿no? O sea, que te vayan poniendo, mira, por ahí salió Wonder Woman en tres escenas. Salió Flash, porque ya ¿cómo se llama Ezra? ¿Qué se llama el actor de Flash? ¿Ezra Miller? ¿Es Ezra Miller el actor de Flash? De la película. Casteado para la película de Batman contra Superman. ¿Cuál? ¿Es Ramiller? Es Ramiller. Ya hay fotos en donde sale con las calcetas en CGI. Ajá. Porque él no sale. No, ese es él hasta su película. ¿La película sale? Sí. Ah, okay. No, y Ezra Miller puede ser que también haga un cameo. Un cameo, no como me sorprendería. Mira, pero si es United Seven, yo creo que sí va a hacer cameo. Aunque no te des cuenta, va a salir un momentito. Ahí. Claro, güey, esa es la mejor forma de venla a ver otra vez para que tu ñoño, para que dejes tu varo aquí. En un cuadro aparecerá. No, y aparte, cómprate las cuatro versiones extendidas en Blu-ray, güey.

destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Defenders of the Earth. Defenders. Out of the sky, his rockets ignite. Gets into battle light, faster than light. Flash Gordon. Lord of the jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the ghost who walks. Defenders of the Earth. Defenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Mandrake, Defenders of the Earth. Defenders. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. El punto de todo esto es que estábamos platicando en el corte anterior sobre Aquaman. Ya nada más para terminar el comentario. Sí, alguien tenía la duda de qué onda con el traje, porque es el de la versión de Peter David, es el que tan, sí, tan fregonamente... inspirado en la versión de Peter David. La que dibujaba Califiore, que qué bien lo dibujaba. Es de los dibujantes que te cuesta trabajo al principio adaptarte. Es un como, tipo John Paul Leon. No, es más como Scott McDaniel, es más angular. Ah, bueno, sí, pero yo decía que en el aspecto que te cuesta su narrativa, cuando la entiendes estás feliz. No, y Califiore sí era totalmente cómic, porque Jean Paul Leon es como que más psicoyeye, ¿no? Pero... A mí Jean Paul Leon no me gusta, de hecho. Pero leer Tex y a la mitad del Tex estás enamorado de su estilo. ¿Quién dibujaba Foot Soldiers? Foot Soldiers, no. No era él, ¿verdad? No, es Son tres distintos, de hecho. Y Timonen, ¿no fue uno? Timonen. No, no es Timonen. No, no es Timonen. Ahorita te digo. No era Jelly, ese fue el primero. No, uno es Yates. Bill Yates. El otro es Bueno, es ahorita les digo quién es. Es de ese estilo, que no le. O sea, no es así de entrada. Sí te cuesta trabajo porque no es el estilo tradicional del cómic. Que era, bueno, el que no era en ese entonces, porque ahorita ya no es. Bueno, noventero, sí, era uno anti completamente. Era más la onda de Odato, BNS, todos los clones de Jim Lee. Exactamente. Y bueno, entonces, como les comentamos, trae el pantalón, es el mismo pantalón que trae. Sí, es verde. ¿Trae verde? ¿No se lo cambió? Nada más que no es verde brillante, es un verde mate. Verde alga. Y aparte la foto está más opaca, volvemos al punto de que no son los colores finales. Exactamente. Pero de qué está... Esperemos que por ahí anden, güey, porque no nos aclaren. Está Pimper hasta la pared de enfrente, la imagen de Aquaman. Y curiosamente aquí cabe el dato geek, que qué bueno, yo creo que fue un dato geek en este programa, güey, no te creo. No, pero un poquito más oculto, ¿no? Okay. Que qué bueno que no aceptó en su tiempo Jason Momoa el ser... Drax the Destroyer. Él fue al que le hicieron la oferta, declinó. Curiosamente, ya después se lo dieron al luchador, a Batista, que lloró cuando se lo dieron, como, ¡ay, no voy a ser olvidado! Y tomó clases de actuación, que qué bueno. No voy a ser olvidado, güey. O sea, no, pues sí, ya quien se acordaba de él en la WWE, o sea, ya había valido madre. Ya estaba. Quítalo de Drax, no lo menciones, y quién se acuerda de él en la vida diaria, güey. Sí, bueno, sí, en las luchas cualquiera que vio los brazos del Batista. Sí, no, está la bestia, por eso era la bestia. Sí, de acuerdo. Y curiosamente, aquí vamos a hacer otro comentario, cómo es el downgrade y la mala suerte, por ejemplo, para alguien como tu mami Ricky, que sale en Gotham ahorita. Ah, está Jean, la brasileña esta, hombre. No, colombiana. No, es brasileña, es brasileña. La que sale de... La que iba a ser Wonder Woman, es lo que te iba a decir. Se me fue el nombre. Así de trascendente. Mónica, no es Mónica. Ah, la que sale ahorita de Leslie Tompkins en Gotham. Exacto, exactamente. Que acaba de ser casteada como la protagónica, quote un quote, de female lead role de Deadpool. Exactamente, o sea, curiosamente ella tuvo la oportunidad de ser en el reboot, era la candidata más fuerte del que nunca se hizo de Whedon. Morena Bacarín. Morena Bacarín, exactamente. ¿Es brasileña? Sí, es brasileña. ¿Es brasileña? Sí, es brasileña. No sabía. Pero Morena Bacarín, y ahí curiosamente hay un downgrade, pero bueno, qué bueno que la vamos a ver. Siempre está obligado al mundo del cómic. De ser la voz de Black Canary, güey. A mí que mi carnalito va a estar feliz de verla, obviamente. A mí esa mujer me encanta. A mí esa mujer me encanta. Y pero curiosamente, fíjate, empieza como la Hooker en Firefly. Ajá. De ahí se rumoró que iba a ser Wonder Woman cuando Whedon estaba ligado al proyecto. Whedon apoya a muchos actores. De ahí se convirtió en la voz de Black Canary en el Justice League Animated. Ajá. Después sale como Leslie Tompkins en Gotham. Ajá. Sí, porque hay unos güeyes que le gusta ver Gotham, ¿no? Entonces, saludos, Melgarín. ¿Te gusta ver Gotham? A Melgarín le encanta ver Gotham. Yo veo las aventuras de Jim Gordon en Ciudad Gótica, güey. Ese güey le gusta ver Gotham, entonces, pues bueno. Cada quien, güey, cada quien. Sus gustos, güey. Luego. Oye, hablando de voces, Drax the Destroyer también tuvo nuevo cast. Digo, Drax the Destroyer, El árbol de Jumex. Ah, Groot. I am Groot. Ahí tienen. El Marvelita tampoco se acordó cómo se llamaba el personaje. La planta de Jumex. He dicho. Cualquiera que se acuerde de mí sabrá que tengo graves lapsos de atención, güey. I am Groot. O haya oído este programa. Pero I am Groot ya no va a ser la voz de Vin Diesel. De hecho, vamos a ver qué tanto hace ya la voz de Vin Diesel, porque obviamente... ¿Qué papel va a salir Vin? Porque va a actuar. No, Vin Diesel, no va a salir, se ha confirmado, pero desde que lo castearon siempre se ha rumorado que puede ser Black Bolt. Desde un principio. Black Agarra, pues no, está muy enano. Y cagadamente no hablaría tampoco. No me sorprendería, ¿eh? Y creo que sería... Una buena elección. Muy buena elección. Yo también. Sí, no habla, güey. No habla, pero tiene apil entre la cámara. Siempre ha sido eso. O sea, en Fast and Furious, en todo eso, siempre ha tenido... La bronca es que la cagar Voltagón nunca se quita la máscara. No, ¿cómo no? Claro que sí, siempre que habla con su esposa en los sueños, que es cuando lo vas a oír hablar, ahí no, va. No creo, güey, porque está escrito, es un cómic, no lo voy a ir a hablar nunca, güey. No, sí. Lo leo hablar, que es diferente. No, puedes hablar porque está hablando vía telepático o algo por el estilo. No es la manera de comunicarse. Curiosamente, lo pusimos en la página de Estripando en el Facebook, para que no se iban, búsquenos en Facebook. Cada vez ya tenemos más seguidores, ya tenemos 3. Son stalkers. Son stalkers, seguramente. 4, bueno. Gracias a la familia que pero nos... Pero ahí pusimos la aclaración de Groot. Groot sí habla. Se hablaba, güey. Sí, el chiste, no, es que aparte tú lo oyes hablar, pero arborizado. O sea, realmente no puede, no tiene la laringe para hablar. Entonces tú lo oyes tan lento que dices... En la primera el mapache sí lo escucha. La primera aparición, hasta donde me quedé, la primera aparición de la planta de Jumex en los cómics, aparece en portada como monstruo intergaláctico, y diciendo, ya se los va a cargar el payaso, y se avienta un soliloquio como de 2 páginas en la portada, güey. Bueno, pero deja eso. Groot es más viejo que Spider-Man, que Fantastic Four. Güey. Él sale en los primeros números de Amazing o... Una cosa así, de suspense, o sea, de ese tipo de títulos. Tales of Suspense, creo que es, de hecho, ¿eh? Creo que sí. Entonces, antes de Thor, antes de todos. Y curiosamente, hablando de personajes que son precursores o que son anteriores al mundo de los cómics, en la semana fue el 74º aniversario del Fantasma que Camina. O sea, el Fantasma de The Ghost Who Walks. Ajá. Que fue creado en 1936. Juego de palabras con su apellido, ¿no? Walker. Exactamente. Generación. El clásico es Keith Walker. Y es generación tras generación, porque curiosamente es siempre que tengas un hijo, con la pena, güey, se friega y a rescatar la selva de Bengala. Que la selva de Bengala ya fue una modificación que se le hizo posteriormente. Ajá. Para ser políticamente correctos, y Dengal y Dengala, te ha tenido como 3 nombres diferentes. Pero Keith Walker, que no es Skip, Keith Walker, o es ser el vocalista de Winger. Creo que es el vocalista de Winger, güey. era Keith Winger. Grupo ochentero para los que no lo recuerdan, ajá. Pero no era Keith Walker, ajá. Que estaba en la selva de Bengala. Él fue creado por Lee Falk. Y el dibujante se apellida Moore. Ray Moore. Ajá. Lee Falk, que curiosamente ya había tenido una creación de gran éxito y este fue bajo encargo para la tira cómica. Su primera creación reconocida es Mandrake, Mandrake. Mandrake. Mandrake. A la tierra hay que salvar. Sí, este lo crea en 1936 al fantasma. Ajá. Anterior a todos los superhéroes. O sea, anterior a Superman, ya con eso dices. Todo. A todos los superhéroes. No. Que de hecho, no. Bueno, si lo tomas así como creación, ¿es contemporáneo de Namor? No. ¿Namor es del 36? No, Namor es del 39. Es del mismo año que Superman. ¿Que Superman? Superman es del 38, es del mismo año de Batman. Ah, 38, 39, es del mismo año que Batman. Ah, okay. Sí. Siempre tenía, me quedé con... Bueno, me interesa tanto que pues, no sabía de qué año. Pero sí. Pero curiosamente, el traje del fantasma, el mismo Falk siempre decía, es que es gris. 50 Shades of Grey. Ah. ¿Eh? Bueno, él... Es el original, le decían, es que originalmente al fantasma le iban a poner The Grey Ghost. Exactamente. Ese era el nombre porque no le gustaba de Phantom. Nunca le gustó de Phantom el nombre a... Porque, sí, ¿por qué? Porque existían muchos fantasmas en el mercado, curiosamente. Uh-huh. The Phantom. Él es The Phantom, ¿no? Pero era... No, pero... Era The Ghost, de Whatever in the Morning. O sea, había 1,800. Pero... ¿1,800? 1,800, sí. Como decía... Sí, es como decir un chingo, pero más decente, 1,800. Él decía, es que el traje debe ser gris, debe ser gris, debe ser gris. Y por cuestiones de imprenta, lo mismo que le pasó a Hulk, lo convierte en el morado. No, y lo convencieron. Moore fue el que dijo, va morado. No, no, ¿cómo? ¿Qué miedo va a imprimir, güey? ¿Y cómo va a pintar su traje de morado en la selva? Con vallas, blanco, wey, y negro en un principio, exactamente. ¿No? Los dailies generalmente son blanco y negro. Blanco y negro. Exactamente. Son de esa color. Exacto. Bueno, rápidamente en lo que hacemos ahorita el repaso ya por la historia, que es lo que el psico es como que experto en esos temas. Recientemente se ha estado publicando, y por el mismo Jeff Parker, el cómic de King's Watch, donde precisamente se retoma tanto el mismo Mandrake que ya mencionamos, el fantasma y Flash Gordon. La verdad, ha sido muy recomendable. Jeff Parker es una reata escribiendo. Honestamente, es un escritor que nunca ha recibido el protagonismo. El mérito que, el mérito que merece. Pero si tú leíste Agents of Atlas, si tú leíste otros trabajos que hizo para Marvel, lo poco que hizo para DC, es un excelente escritor, muy underrated. Y te voy a decir una cosa, a mí hay algo que me llama mucho la atención de estos personajes, tanto de Mandrake, Flash Gordon, o que era Roldán el Temerario aquí en México. Ah, cierto. Roldán el Temerario. Y el fantasma, es que puedes hacer 20,000 cantidad de historias y la continuidad de estos personajes es como el Lone Ranger. Uh-huh. Al final del día vale para tres pepinos, güey. Todos estos, el mismo fantasma tiene ligado el manto, porque también está inspirado en el zorro. Uh-huh. Eso de la leyenda de quién porta la máscara. Uh-huh. El Phantom creo que empieza... Tienen problemas de continuidad muy severos, porque no les el importa, abuelito se casó con quién sabe qué y resulta que llegó Cristóbal Colón antes y quién sabe qué. O sea, tienen conflictos, pero generalmente manejan como por el año 1600 más o menos como el inicio del fantasma, ¿no? De repente dicen, es que venía en el bote de Cristóbal Colón, pendejo, esos llegaron en 1492. Entonces, bueno, pero sabemos que muchos gringos tienen problemas con la historia. No saben cuántos estados tienen, güey. Bueno, no saben que California era de México. Exacto. No se los enseñan en el sistema público. Claro que no. No. ¿Por qué, güey? Siempre ha sido de aquí. O sea, no seas tonto. No le des más poder al poder, por favor. Es que tengo una anécdota de un amigo que está en una conferencia. Uh-huh. Estaba en una conferencia y un gringo dijo, estás imbécil, nunca has ido Texas de México. Y después llegó y dijo, sí, sí, ándale, ve y estudia historia. Ajá. Y después le mandó el correo. Tenías razón, pues sí. Yo investigué. Te lo voy a poner así rápido. Hoy en día es, it wouldn't be LA without Mexicans. Así como rápido. Dicen por ahí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Con eso. Pues. Pero bueno, y después, otro dato curioso, regresando a lo que es el fantasma, con la cuestión de la vestimenta, dependiendo del país, era el color con el que se imprimía. ¡Ah, carajo! Eso no me lo sabía. En Italia era rojo. ¡Joder! Ajá. En los Netherlands no podían usar el morado, porque el morado es el color de luto, y era azul. O sea, usaban el azul. Bueno, menos mal no fue por el naranja. Exactamente. Y en el resto del mundo sí es la versión morada, púrpura, lila, pues, que usamos. A mí el que más me gusta no es tan morado. Hay un morado azulado, sin algún... Lo tienes morado azulado, güey. Ya, suéltalo, güey. Pero ese es que es como un tipo... No sé cómo decirlo. Ya sabes qué color, ¿no? Un poquito... Azul con tintes morados, más o menos. Sí, el color que se ve más chingón. A mí, honestamente... considero, ya hablando un poquito más hacia la modernidad, la película del fantasma con Billy Zane yo sigo considerando que es una de las mejores películas de superhéroes. De su tiempo. De su tiempo. Ajá. Ojo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una de entrada de un tipo que se viste de morado, mallas moradas en la selva, y se ve bien, güey. No sé si se acuerdan que en ese tiempo, después de la película del fantasma, menos lo de caballo blanco, Billy Zane estaba rumorado para ser Batman. Ah, hablando de... ¿Sí? Ajá. De hecho, estaba en lugar... era el que iba a estar en lugar de Val Kilmer, güey. Se rumoraba que iba a ser Billy Zane y no Val Kilmer el que iba a ser Batman. En Batman Forever. Que, como sabemos, esa película se quedó nada más en el script, en el draft y en las pruebas de cámara, ¿no? Mi carnalito va a decir algo de la importancia del antifaz, que es uno de los símbolos primarios, ¿no? Que es los ojos, ¿no? Sí, el primero que aparece sin pupilas es el fantasma. De ahí copia la idea Bill Finger, de hecho, y es que le dice a Bob Kane. ¿Que no es Bob Kane, güey? No, Bill Finger le dice a Bob Kane que... ¿Pero Bob Kane quién es, güey? ...a Batman. Ajá. No sé, pero es un pendejo que firma, güey. Siempre sí. Es un cómic de Batman. Sí, no haces Bob Kane, güey. ¿Quién era Bill Finger, güey? O sea, no manchen. O sea, obviamente, ¿no? Pero la cueva también, ¿no? No estoy seguro, porque el zorro difícil. También tenía... Tiene. O sea, es muy parecido al el zorro. El zorro es más prototipo para los dos. El Grandfather Clock tenía una cueva, que era la entrada para una cueva, donde tenía el zorro ¿qué se llamaba? Tornado. Tornado, sí. Porque es mucho más inspirado en el zorro sí es directa la... Batman es básicamente el zorro. Uh-huh. Es cierto, lo del antifaz es muy importante, ese sí es el primero, junto con su vestimenta, que es el prototipo de todos los superhéroes, sí. Él sin ser un superhéroe. Uh-huh. Porque curiosamente lo leemos o lo vimos muchos en la caricatura de los Defensores de la Tierra, teniendo el poder de 10, no lo tiene. Eso es adaptación para la televisión. De 10 tigres, 10 osos, 10 iguanas. Nada más. De hecho, la razón por la que decían el fantasma y por la que creían que era inmortal es porque pasaba de generación en generación. Porque es sencillo. Pero cargaba unos fogones y antes cargó espadas. Pero curiosamente, aquí hay algo interesante. Los fogones no los utiliza para matar. Los utiliza para desarmar a los enemigos. Y... hay una miniserie que escribió Mark Waid para DC Comics en la que él sí ajusticia a unos y le dicen, es que no se utilizan para plomear, güey. Ah, no sabía, perdón. ¿Para qué me las dan si ya saben cómo soy? Discúlpeme usted. Sí, no, está cañón. Y otra cosa curiosa es que, como ya lo mencionas, el fantasma es el primero que tiene un sidekick animal, que es de Demon. Y el caballo, que es Hero. Bueno, entre comillas, yo ahí pondría la cuestión porque realmente Tarzán es anterior y tiene a Chita, güey. Pero Chita era una trepadora. Y también tiene a Chita y del otro lado un cuchillo. Sí. Doble arma, güey. Sí, doble arma. Prum, pum. No, pero fíjate que es el fantasma, es el prototipo para muchos, pero es en vestimenta. Uh-huh. O sea, es el mismo, si podemos decirlo, casi inventa el spandex. Sí. Es el primer hombre con traje entallado y que parece otra cosa que no es una vestimenta normal. Uh-huh. Generalmente usaban gabardinas, variaciones, quizá un antifaz, un sombrero. Escafandras. No, la escafandra es el casco de buceo, güey. La bufanda. Sí, una bufanda. Ajá. Es como un scarf. Un scarf, exactamente. ¿Escafandra? Sí, es una escafandra. No, es también, güey, pues también no se le ve la cara a nadie. Y lo que dice, el miedo que genera es por la inmortalidad que tiene. Pero realmente están combatiendo ya... al tatarahijo, ¿no? Exacto. El tataranieto, pero no un tatarahijo. Pero fíjate, eso es lo bonito, que una de las cosas con lo que nos dan el temerario, sí, tatarahijo, lo que es pero más mero, güey. Lo que es la cuestión de Mandrake, Rolando el Temerario y el fantasma, no tienen el problema de igual que los Lotario. No es ser racista, es temporalidad. La belleza de estos personajes, güey, es que en realidad la continuidad les importa para tres pitos. ¿Por qué? Porque no, lo importante es volver a hacer las historias, cómo se combinan. Si tienes un problema de que, ay, es que esto cuando pasó, ay, es el bisnieto de Kip Walker original, es el fantasma 14, una madre así por el estilo, y déjate de tarugada. Parece que ya va el 21. Exactamente. Nuevo fantasma. Puedes hacer una historia en el momento que se te dé la gana y no hay error de continuidad. Que, ay, es que ¿por qué no reconoce a Mandrake? Pues porque no era. No lo conoció. Ajá, o sea, nunca lo conoció, nunca convivió con él. Y Rodan el Temerario, pues estaba, Flash Gordon estaba en otro planeta. Ajá. y pues no le tocó conocer a esta versión de Fantasma. Que curiosamente, Paul Ryan, que era un dibujante, que es un dibujante muy limpio, de muy buen estilo, que lo habíamos perdido. Algunos acordarán mucho. Estuvo en Flash. Cuando estuvo Grant Fantastic Morrison. Four. Fantastic Four. Mucho tiempo. Cuando estuvo Tom Desfalco. Con Tom Desfalco, el dibujo era excelente. La historia era una mierda. Sí. Paul Ryan, Avengers. Sí, también mucho tiempo. Él sustituyó cuando dejó de escribir y dibujar Byrne. Dejó de dibujar y entra West Paul Ryan al... No, es cuando se va a Byrne a hacer los números de West Coast. Él hacía los dos. Y se queda en East Coast, ¿no? No, pero él hacía los dos, exactamente. Uh-huh. Él dibujaba ya solo uno. Uh-huh. Y Paul Ryan se quedó El Avengers, que era el normal, el East Coast, uh-huh, o sea, los clásicos, uh-huh, era el que dibujaba Paul Ryan. Uh-huh. Y el West Coast era el Byrne completo. Uh-huh. Sí, qué buen run ahí, sí, de Byrne, qué buen run. Pero otra de las cosas que pasan ahí es que Nolan, que también así como que, bueno, y Graham Nolan, ¿dónde carajos quedó? Pues Graham Nolan y Paul Ryan están en el Fantasma. Paul Ryan dibujando los dailies y Graham Nolan está dibujando los Sundays. Curiosamente, ¿se acuerdan que hace unos cuantos programas comentamos de Eduardo Barreto, que no sabíamos qué onda? ¿Sí? No, Barreto ya se murió. Pero él, cuando se muere, estaba haciendo El Fantasma. Y ya llega un sustituto y ya vuelve Paul Ryan otra vez, me parece. Sí. O sea, como, no es Paul Ryan, el que vuelve es Nolan. Ajá. De hecho, ha tenido muy buenos artistas. Uh-huh. Y las historias son muy, muy buenas. Oye, otra cosa que cabe mencionar, tenía distintivo, o sea, que es clásico del Fantasma, son los dos anillos que usa. Sí. Claro. Trae dos anillos. Uno, con la marca de la calavera, que es en la mano derecha, que es con la que castiga. Uh-huh. Y la otra tiene un cross, que son huesos cruzados. Ajá. Uh-huh. Ajá, que son como palos de golpe, pero realmente son huesos, ¿no? Ajá. Que es la que tiene, chequen esa explicación, la mano cerca del corazón, que es la izquierda, o sea, más cerca del corazón, y es con la que marca a los que quiere ayudar en la selva para que tengan pase libre. Ok. O sea, que también es el precursor del castigador. Por supuesto, es precursor de muchas cosas. El Fantasma es hiper importante como personaje y subvalorado en la cultura del cómic. Sí, claro. Yo creo que todos esos personajes siempre han sido muy, muy subvalorados. Digo, lo que es, quitando el zorro, que es de los como los más reconocidos, por el cine, etcétera, etcétera. No sé si alguien vio en los 80s esta película, que es la cosa así más políticamente correcta para hoy en día, Zorro, de Gay Blade. Sí, claro. Ajá, que ahora, en lugar de vestirme de negro, vestiré de amarillo banana. No, pero el hermano gemelo del zorro, que era super mega gay. Ajá. Era un zorro rosa. Sí, amarillo. Entonces aparecían los dos. Probablemente sería el famoso Escarlata Pimpinela. La Pimpinela Escarlata. Sí, Escarlata, sí. No. Pero para que vean que es... Sí, hay se puede ser political correct. Qué basura. Pero bueno, pero personajes como, por ejemplo, The Shadow, Mandrake, Flash Gordon. Flash Gordon tuvo su popularidad en los seriales de televisión, en las matinés, en la que hace Sam Whatever Hookers, en los 80s, que ahí es donde sale Timothy Dalton, como el Prince Balin, que diga Barin. De ahí se pierde de una manera impresionante. Obviamente, de repente, para cuidar los derechos, las publicaciones en los cómics, pero no son heavy hitters, o sea, top sellers, por ponerlo de esta manera. También por eso tienen la ventaja que los hasta los que derechos los compra una compañía DC o Marvel, ¿eh? Así de calibre. ¿Quién los trae ahorita? IDW, no, me estaba diciendo que era Dynamite. Ese que trae los derechos. Dynamite también traía los derechos cruzados, bueno, compartidos con Lone Ranger, ¿no? Ah, bueno, Lone Ranger, sí. De hecho, sí es la compañía que se encargó como de rescatar a todos estos personajes. Exactamente. Acuérdense que hicimos el resumen con el Paladín de Masks. Sí. Muy buena serie, ¿no? Cierto. Sí, que el Green Lama, ¿quién sabe quién carajos lo conoce? O sea, soy conocedor de esto, pero no sé quién es el Green Lama. O sea, sí, güey, se nota que eres bueno. Échale ganas, compadre. Pero, en fin, entonces, siempre hay que reconocer este tipo de cosas. Yo insisto, si pueden ver la película del Fantasma, ¡ojo! Temporalidad, idiotas. Sí, ajá, temporalidad. Sí, ahorita los efectos para ahorita son una basura. Tiene muy pocos efectos. Sí, por eso, pero se ve chacalesca, ¿no? De aparte, Billy Zane estaba así como que Mamerson. Ajá. Y no se ve pitero el traje. No se ve. No es nada mal, ¿eh? Uh-huh. Y aparte sale esta mega mami de la... Hilary Swanson. Que para los que la recuerdan, también era la primera Buffy de Vampire Slayer. Uh-huh. Ajá. O sea, y la historia no es tan mala. Alguien estaba ranteando de las historias de las películas de ese tiempo. Salió a discusión por la cuestión de Thor y Aquaman, que yo dije a un amigo que comenté en Facebook. que Aquaman ahorita sí le andaba poniendo sus madrazos a Thor con la mano en la cintura. De ahí salió una cantidad de estúpida de comentarios que en el caso repetirlos, pero... Empezando por el comentario. El día que quieras, güey, le rompe la madre. Así empezamos, güey, exactamente. Pero el punto de todo esto es que decía, güey, es que no me vas a decir que las películas... Le hizo bien ponerme la entrada de Cartoon Network de Aquaman cuando sale deslizándose por el arco iris. Dije, le digo, güey, ok, te vas a... Te digo, tienes que desligarlo. Te vas a poner en ese plan, güey. Entonces busqué el corto donde sale Thor con The Incredible Hulk de Lu Ferrigno. Muy bueno. Sí, digo, güey, está igual de pitero. Sí. Entonces me pone al Batman de los 60s al camp. Le digo, sí, güey, ahí tienes a tu Daredevil de los 60s que también salió con The Incredible Hulk. Uh-huh. El Capitán América del casco de motocicleta. El Spider-Man, ¿no? El sí, Spider-Man Ninja. Y todo ese rollo. Y y salió lo de Superman, ¿no? Ay, es que ponte a ver, Christopher Reeve es muy, un actor sobrevalorado. O sea, a ver, estúpido, Superman del 78, Superman de The Movie, es una película que yo creo que junto con Star Wars fueron el parteaguas de los efectos especiales de esa época. Fíjate que, honestamente, Superman no, Star Wars está mucho más avanzada. Oh, obvio, güey, tiene y más. Y 79, más. Si te vas, creo que es 79, Alien, ¿no? Que ya tiene nuevo director. Sí, sí. Sí, okay, por cierto, ya Neil Blomkamp. Neil Blomkamp. Y vamos a volver a ver a... Beach, acá mi carnalito. ¿También? Sí, todo es el muy bueno, ha sido es Beach. Muy bueno. Desde que salió District 9 me dijo, este cabrón tiene... District 9 es buenísima, güey. La versión que trae la cosa social en Sudáfrica, ¿no? Que es la crítica social en Sudáfrica. Es buenísima, District 9. Si no la han visto, no sé qué carajo están esperando, qué hacen con su vida. Yo aparte de jugar con su muñeca inflable. Para sustituir en Alien, ¿eh? Yo creo que es una muy buena decisión. Me parece que es... Él tenía ganas y tenía el proyecto desde hace tiempo, no sabía, era más como rumor de, pues, yo tengo ganas de hacer una de Alien. Y al parecer también... mercado técnico. Sigourney Weaver y Ripley... ¿Regresa? Pues, ¿por lo quiere que... decir que no van a negar la 4 cuando se lanza algo? No, a lo mejor la no niegan y nunca... No, es que espérate, en los artes conceptuales se ve... Como con, casco de Alien. Como que es que de Alien, o sea, se ve... Se ve un cráneo de Alien en forma de casco de piloto de nave. O sea, ya todo lo quieren hacer Star Wars, así como lo hicieron con Star Trek, para que pegue. Pues sí, no lo sé. No sé. Esperemos y veamos. Mira, totalmente. La respuesta salomónica. Sí. Ya veremos qué pasa. Sí, ahorita que dice mi canalito y lo que decíamos de que cuándo venderá Rondán, cuándo venderá Mandrake, todo. Pues cuando los compre una gran compañía. Curiosamente, el efecto que estamos viendo en los sales de Star Wars por ser publicado por Marvel es impresionante. Sí. O sea, estaba publicado por Dark Horse y ve, cuando cambia de compañía es... brutal el salto que pega, totalmente. Está destrozando las ventas ahorita. Pero fíjate, a mí lo más importante del fantasma, y retomando un poquito la cuestión de las generaciones, yo creo que es el gran ejemplo de lo que se puede hacer en las editoriales, que es lo que comentábamos las últimas dos semanas con respecto a lo que va a hacer DC después de Convergence, es, güey, déjate de estar arrancando las pocas greñas que te quedan con la continuidad. Enfócate en las historias. Si la historia es buena y no rompe con lo que es el personaje, ajá, con las bases del personaje. Se oye tan Quesada, insisto. Se oye tan Quesada hace 14 años. El problema es que Quesada ahora dijo, ¿sabes qué? Algo no está aquí bien, tenemos demasiados personajes repetidos, vamos a limpiar toda esta basura. Que a mí, si me preguntas, es el origen de todas las crisis. O sea, tanto DC como el Secret Wars. Tenemos personajes tenía repetidos. Tenía que llegar en algún momento, vamos a ver. No lo van a hacer como crisis, estoy convencido que va a ser otra cosa. Pero no deja de ser una crisis, o sea, pero no va a ser el... Ahora, ¿cuándo has visto, ¿cuándo has visto que te manejen algo así con el Green Hornet? ¿Cuándo has visto que te manejen algo así con el Lone Ranger? Que de hecho, creo que la cosa de continuidad más tight que tienen es el rumor de que el Lone Ranger es el abuelo del Green Hornet. Ajá. Y eso se da porque es el mismo autor. No, y que el apellido es Reed. Ajá, y que se supone que la fortuna de los Reed viene de la mina de plata del día. O sea, ya es son retos. Es la única continuidad que conozco, y es un retcon, güey. Ajá. O sea, ni siquiera es a quién le importa en realidad. Era, ay, mira estos dos números, el llanero solitario fue a plomearse contra más apaches. Y la que sigue, igual, pero con apaches de otro pueblo, güey. Los Sioux. Y a la gente le importa tres cominos. Ajá, si le habían dado dos hachazos y tres plomazos a Lone Ranger. Cuatro números antes, güey. Ni los mencionan. El fantasma igual. Que le mataron al lobo. Ah, malditos, vengaré a mi perro. Ajá. Mata esto. Bueno, castiga a estos tipos. Y la siguiente historia ya tiene al lobo otra vez. Ajá. Entonces, por eso no hay ningún problema. Ajá. Y bueno, nosotros los dejamos. Vamos a un corte. Le recordamos que...

checked yourself in here. You were working as an exorcist and master of the dark arts? That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler. I hate to put on airs. It's time to face the truth. Y ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos hablando de lo que era el fantasma. Ajá, esta creación que es un predate de los superhéroes. Ajá, que se puede considerar de la era del pulp, o los héroes de acción clásicos. Ajá. Sí, completamente. Y obviamente todo lo que venía, los diferentes colores, dependiendo del país. En Facebook nos preguntaban en dónde se podía... Oh, saludos, por ejemplo, por cierto, al buen Amra. No puedo pronunciar tu segunda parte, güey. Ponte algo... Ponte Pérez, Gómez, algo sencillo, por amor de Dios. Pero bueno. Ajá. Él. Nos preguntaba que en dónde podía encontrar cosas. Por desgracia, obviamente, al no pertenecer a una de las grandes compañías... Ok, sí, está en Dynamite, pero Dynamite no tiene los derechos de la obra previa a... Ajá, lo que he leído, pero derechos. Tiene unas portadas brutales. Last Phantom, ¿eh? Sí, son de Alex Ross, ¿no? De Alex Ross, Foster. Que curiosamente sí está Grim and Greedy, porque de hecho el traje está hecho con sangre, prácticamente, sí, está bañado en sangre. Está machín. O sea, pero bueno, no sé qué tal está la historia. Uh-huh. El que dijo Dan también es buena. Jeff Parker, yo creo que sí vale la pena que sigas los escritos de Jeff Parker. Y ojo, en los cómics. Pusimos un link en Facebook para toda la banda que no nos sigue en Facebook, ya pueden caerle ahí. Un link que los lleva a varios lugares en donde pueden conseguir los TPs. Ajá. Obviamente en México no hay. Ajá, los tienen que conseguir. Y hay algunas tiendas que no los venden a México. Es difícil, ¿eh? Eso sí es muy difícil. Que no los exportan, pues. Ajá. Obviamente hay algunos en Amazon, los pueden conseguir en Amazon, si realmente les interesa. Y ojo, lo único que sí les recuerdo, mis queridos Returners, temporalidad. Ajá, estamos hablando de trabajos de 1936, dibujos del 36, o sea, si ustedes están esperando ver un Action Comics con dibujos de Jim Lee de 1938, pues están como muy idiotas, ¿no? Hay gente que le gusta mucho y nos ha pedido más de todo esto del pulp y todo para conocer. Ajá. Y la verdad lo van a apreciar, eso sí, estoy seguro. El trabajo de Falk y Moore en realidad vale mucho la pena. Y aquí, de la continuidad, y esto es un dato bien interesante. El fantasma solamente dejó de salir un año y regresó con una historia que fue durante la Segunda Guerra Mundial, y regresó con una historia del fantasma va a la guerra. Es la única vez que el fantasma deja la isla de Bengala, y por ponerlo de alguna manera. Mira, para quienes hayan leído el fantasma, yo creo que si les gusta todas esas historias con ese sabor, por ejemplo, tipo Emilio Salgari de Sandokan... Uh-huh. Todo eso lo van a gozar. Sí. Ese es el sabor que tienes, leer un Tarzán, leer un fantasma, y sobre todo que todo se ubicaba siempre en la selva, porque en esos entonces era lo más inhóspito que podía existir. Hasta la fecha, igual. Hasta la fecha. Sí. Aquaman, quieras que no, es algo muy poco explorado. El océano, bajando cierta... Aquaman es raro, güey. No, ¿cuántos crímenes hay debajo del agua? Bajando, exactamente. No, pero vaya, esa es la idea. Supuestamente uno de los... tramas que pueden manejar para el Aquaman, que... ecoterrorismo. No, Dios nos libre. A mí me gustaría que se retomara un poco lo que trató de hacer Busiek, que desafortunadamente no lo pudo hacer en el One Year Later. Básicamente es el manejo de reinos tipo medieval, es un Game of Thrones, digo, ya tenemos a Khal Drogon. De pulpo. Debajo del mar. No funcionó, pero era buena idea. Exactamente. Lo que pasa es que estaba muy confuso, porque después del One Year Later había dos Aquaman. Exactamente. Sordo, ¿no? Es correcto. Porque tenías al Arthur Curry original, que tenía, por alguna cuestión que nunca explicaron, tenía cara de calamar. Cara de pulpa noche. Ajá. Cara de pulpa, sí, pulpa noche. Exactamente. Me acordé y, de los dibujos, ¿no? De los dibujos, sí. Exacto. Y estaba el otro Aquaman, que era el... El nuevo... The New Age Aquaman. Con el origen del de Tierra 2. Ajá. Sí, sí. Había Aquaman en Tierra 2. Clark, y no se cansa de echarnos 12. Y no lo hará, güey. Tendrá 90 había años. Tierra, ¿no? Sí, había Tierra 2. ¡Putos! Exactamente. Entonces, que por cierto, les dejó sus saluditos, ¿eh? Sí, ya de su parte, sí. Saludos de su parte para todos ustedes. Pero bueno, el punto de todo esto es que... consíganlo, sigan el link para el trabajo del fantasma de Moore. Vale la pena, ojo, no se desesperen, si realmente les interesa, pues échenle 3 centavitos más, ¿no? No, y hay una historia que les recomendaste, que es la historia del fantasma, que es todo aquello de la creación, todo lo que involucra realmente para volverte fan. un leguleyo. Ajá. Del fantasma. O sea, la verdad sí, no lo he leído yo, sí quiero hacerlo. Ojalá lo podamos conseguir, se ve muy interesante. Y vale mucho la pena, ¿eh? Ojo, también se puede decir que se retoman esas épocas, quote unquote, románticas, de las espadas, los piratas, los años 30. La historia más predominante, o la que tratan de tomar como centro y eje, es la que apareció en la película, la de Kip Walker, que conoce al personaje que es Chris Swanson. Ajá. Esa que es la chava que conoce, que iban juntos en la prepa, y se enamoran, y se queda con ella en Bengala. Que ojo, curiosamente, para toda la gente que decía que, ay, es que en Los Defensores, a la Tierra hay que salvar Tiffinsuris. Esa serie no tiene madre, fuera de los pinches hijos que le rompieron. No, curiosamente eso voy. La hija del fantasma, no, la hija del fantasma sí existe. Jedha sí existe. Jedha Walker. Y de hecho son dos, hay, está Jedha y está Kip. 15, una cosa así. Skip de... The 15th, de una madre así. The 15th. Ajá. Porque está... y es lo que está saliendo ahorita en los dailies, lo que está haciendo por Ryan. Es como Carmix, que dice que es the first of his name. Of his name. No, es Game of Thrones, es Carmix, the first. Un saludo al buen Carmix. Y a toda la banda del Café Comiquero. También saludos a los hijos de la medianoche, que son para mandar saludos. Es que dicen que Melgarín se pasa, es que parece así como que lista de Santa Claus cuando manda saludos Melgarín. Ya sabes que esa gente que tiene que quedar bien con todo el mundo. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que esa es la historia central del fantasma, es la más conocida. Ajá. Si pueden volver a ver la película, véanla. Es Billy Zane pre-Titanic, o sea, bien. Ajá. Y vale mucho la pena. Otro dato curioso es que el traje del fantasma en la película tiene una calavera en el pecho. Muy escondida, o sea, muy bien integrada. Ajá, que no resalta como si fuera logotipo superior, simplemente es parte del diseño. Uh-huh. Okay. Pero bueno, pasando a otros asuntos, ya les cuenta que Fox, ¿no? Fox, lo que íbamos a comentar, exactamente, que anuncia... Termina una serie de Lucifer. Constantine, ¿no? De entrada termina Constantine. No, bueno, no sabemos. Bueno, la temporada. Termina su transmisión, exactamente. Ajá. Termina no la temporada, que es temporada corta. Por ahí de junio, julio es cuando sabremos efectivamente su destino, cuando se deben de empezar a planear la preproducción para y filmar los episodios de finales de este año. Y pues se ha rumorado, aunque se ha dicho por otros medios más oficiales, que se pasa simple y sencillamente al sci-fi. Uh-huh. O sea, sci-fi. No, pero es que sí trae Y, entonces es sci-fi. Exactamente, uh-huh. Es el sci-fi. Pero bueno, esa fue como que la noticia trágica para los que seguíamos Constantine, porque la neta cerró muy buena, bien. Está muy cerró buena, muy maldita bien. Serie. O sea, yo tenía miedo de que Constantine eventualmente se convirtiera en un... ¿Cómo se llama la de los hermanos? ¿Grimm? No, los hermanos Winchester. Supernatural. Supernatural. Bueno, que es lo... Y no lo es. ¿No lo es? No lo es. Es que bueno, no digo... Tuvo su identidad, claro. Tuvo su identidad. Porque, por ejemplo, yo creo... Para la gente que se casó, los que no nunca se han tomado 3 segundos para leer Hellblazer, sí, porque Hellraiser es la de Pinhead, todo lo que es los personajes y que se quedaron con la versión del cine de Keanu Reeves, que yo insisto, esa película, si no se hubiera llamado Constantine, se hubiera llamado Soul Killer o una madre así, hubiera sido una excelente película de demonios. Es lo que siempre he opinado de From Hell. Ajá. Mm-hmm. From Hell no se llama From Hell, es una muy buena película. Jack the Ripper. El problema es que si lees From Hell antes, te rompe la madre. Exactamente. Aquel, obviamente, Keanu Reeves es... muy light. ¿Qué? Awesome, excellent, dude. Ajá. Pero la serie de televisión... O sea, la gente que se quedó con esos conceptos, lo que era el Papa Midnight, lo que era Chaz, lo que era el mismo Constantine, lo que era Seth, que Seth no sale en la película, bueno, que de una u otra manera era el papel de esta Vice, mm-hmm. Cristina Vice. ¿Sí es Cristina? Sí. Rachel Vice. Rachel Vice. Raquel Vice. Acá... es realmente basado en lo que son los personajes del cómic. Matt Ryan, que es desde que lo castearon, lo dijimos, este güey sí se parece a Constantine. Es Constantine. Impecable ese casting, efectivamente. Uh-huh. Muy bueno, Chaz bien hecho, no es el imbécil de Shia LaBeouf. Ajá. Uh-huh. Sí. Nadie es el imbécil de Shia LaBeouf. Solo es Shia LaBeouf. Exactamente, para decir, soy el único. Soy único en el mundo. Sí, güey. Sí. Por fortuna. Dios, gracias, güey. Sí. Y obviamente Seth, que sale muy bien. Corrigan, impresionante. Uh-huh. Impresionante Corrigan, los efectos. ya el hint de... Tiene un montón de eye candy, te ponen la Medusa más... Y desde el primer episodio, ya ves que tenemos los guiños obvios como el casco precisamente de Fade. Pero, por ejemplo, cuando mencionan lo del Medusa más que ahorita vas a desarrollar un la poco más... De la, metad, la espada de Amethyst está... De hecho, sí, se desarrolla... Amatista es Amethyst. que vendría siendo... en teoría, ellos están en The House of Secrets. Uh-huh. Ajá. Que es excelente. Aparecen los artefactos mágicos por excelencia de DC, que son las campanas, la rueca, la espada. Entonces es así que dices, buen geek candy. Algo que está impresionante, te ponen ya el Medusa Mask, que el Medusa Mask es algo que realmente le tienen que poner mucha atención, porque se les puede ir como los 20,000 geek candies que... ¿Cómo se llama? Que están en la serie. Ajá. Sale el The Heart of Darkness. No confundirlo con el de Marvel. Sí, que es clasicazo. Ajá, que de hecho salió en Ghost Rider. Ajá. Sí, sí, una película de... No, a mí sí me gusta la de Ghost Rider, la de... La primera. Está palomera. De hecho, hasta la segunda está divertida. Están entretenidas, güey. No son las grandes. Lo que pasa es que esperan acá. ¿Quieres ver cómo le arde el cráneo a Nicolas Cage? Es que mira, visualmente el personaje es una chingonería. Ajá. Porque sí, es una... Se ve poca madre, una calaca con flamas. Y en una moto. Y en moto, güey. Y es muy noventero. Sí, güey. Bueno, un poquito menos que Lobo. Honestamente a mí las películas sinceras así que güey es el parteaguas y cambió mi vida no. Mira la 2 iba buena, poca wey. Madre y de repente la cajetearon hasta que sale Danny Cage. Sí. Dices, güey, ¿por qué Danny Cage, güey? Sí, el niño y el rito, la flama y que ya no era chingos, que ya no era Sara, que querían hacer su otro. Trilogía metamos al personaje no nada que ver y se quedó en dos bilogía. Películas en bilogía. Que de hecho era lo que estamos comentando, ¿no? Que la primera sí es Sara, pues porque es el fuego azul y después él es el fuego... No, el fuego rojo y después el fuego azul, que es el A, que es un demonio bueno. Dicen, un demonio bueno, go fuck yourself. Ajá, o sea, no hay demonios buenos. Bueno, eso nos da... Que hay una gran frase, güey, de... Si alguien vio la animación, se la recomiendo mucho, la de Public Enemies, o alguien leyó el cómic de Public Enemies. En la animación, después de que Metallo le dispara a Kryptonita a Superman, y van Batman y Superman caminando por el drenaje, dice Superman a Batman... ¿recuerdas a Magpie, la villana? ¿Que hay otra? Sí, que fue de ella. Se murió. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Yo lo constaté, está muerta. ¿Por qué los villanos, los buenos villanos, nunca, siempre se mueren? Y volteaba a Melissa Superman. ¿Qué carajos es un buen villano? O sea, exactamente, es lo mismo, ¿no? Un demonio bueno. No, vete al carajo. O sea, esas cosas no existen. Uh-huh. Pero bueno, entonces sale el Heart of Darkness, retomando. Para la banda que no lo ubique, es el diamante negro de Eclipso. Uh-huh. Y lo que aparece en ese episodio está muy relacionado con lo que es ese Eclipso. Y Jim Corrigan ya se ven dejos de Spectre y se ve pimper hasta pues, la pared. Más que dejos ya lo vemos completamente. Algunos se podrán quejar que porque, oye, que trae la barba, que tal vez físicamente no se parece. El personaje es completamente, Y de hecho ya cuando lo ves con el silueteado del Spectre propiamente como el hoodie más el rostro verdoso, se ve de miedo literalmente. Sí. ¿De qué te vas a burlar, carnalito? No. Ah, okay. Yo lo que decía, Constantine no cabe duda, gran acierto, gran serie, horario muy difícil. Yo creo que fue el único eso error. Eso fue lo que la mató. El único error. Y lo dijimos aquí, viernes, y me acuerdo que lo dijo Armando primero, es le van a romper la madre poniéndola en viernes a la hora que la pusieron. Pero fueron a las 10 de la noche y después lo bajaron a las 8. O sea, no funcionó. O sea, pero viernes curiosamente están, bueno, se van de alto todos, salen a echar desmadre. Revisando los números de taquilla, de espectadores, fíjate que no le fue tan mal. En sus últimos episodios estaba rondando alrededor de los 3 millones de espectadores. El problema es que es para otra cadena. O sea, no es lo mismo tener 3 millones en el CW que tener 3 millones en NBC. Lo que comentamos siempre, ¿no? A lo que va a pasar en Sci-Fi, que va a tener 1.5 millones. ¿Qué, no sé. Que es la clásica batalla que hemos tenido entre Agents of S.H.I.E.L.D. y Charrow, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Mi personaje original, por cierto. Exactamente. Que lo que decíamos, güey, o sea, a lo mejor los números de CW con Arrow... No pueden llegar a impactar como los de Agents of S.H.I.E.L.D. En por el alcance que tiene la televisora. Exactamente. No, claro que impactan. No, si a lo los que, miles dentro de CW impactan. No, a lo que me refiero es... No, a lo que me refiero... Sí. CW. Ajá, a lo que me refiero es el comparativo. O sea, que si esos mismos números los jalara Flash o Arrow, ¿en dónde está? ¿Está en ABC o CBS S.H.I.E.L.D.? ¿Rick? ¿Está en CBS o en ABC S.H.I.E.L.D.? ABC. En ABC. O sea, si los números de Arrow Arrow estuviera en ABC, no impactaría. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. De acuerdísimo. Entonces, completamente de acuerdo. Digo, y es lo mismo acá con Space, que era el que lo estaba transmitiendo. Retransmitiendo a nivel Space. Latinoamérica, ajá. Exactamente. Y que curiosamente, y acá lo curioso es que lo en Latinoamérica estaba en Space y estaba en Warner Channel. Eso también te indica que sí le tenían fe al proyecto, pero a final de cuentas están buscando el canal en el cual sus números signifiquen algo mejor. Ajá. Yo, honestamente, el varo que le meten a los efectos especiales, digo, sin ser el gran derroche de tecnología como en Flash, como en Agents of S.H.I.E.L.D. o cosas sí, por el no, estilo. No, bueno, no lo tiene. Pero no se ven chairos, güey. No se ven chairos, se ven, están muy bien hechos. De hecho, ya mira, el clásico ejemplo, yo creo que lo más difícil para hacerlo de manera constante, que de hecho no lo queman, son las alas del ángel, de Manny. Uh-huh. Está muy bien hecho. No les voy a quemar el final de la temporada y posiblemente de la serie. No, déjalo, porque está muy, véanla. Neta, véanla. Sí vale la pena. Es una serie que vale la pena así de sencillo, ¿no? Ajá. Curiosamente, en el mismo tenor, en el área Vértigo, pues se anuncia que Fox ya tiene deal para hacer el capítulo piloto, ya pide el capítulo piloto de... Lucifer. Que aquí hay un detalle... Sí, From Hell. Exactamente. Fíjate que aquí hay un detalle... Que de ahí viene el comentario, ¿no? Ajá. Sí, de repente, por eso que me dicen de Brookenheimer, empezaron a mentar madre mucha gente que ni siquiera ha leído el cómic, seguramente. Ajá. Pero ya revisando el equipo creativo completamente, no me desagrada porque tenemos a Tom Capino. Yo soy muy fan de Californication. Ajá. Tom Capino sabe escribir a un hijo de la fregada, que va a hacer lo que va a hacer con Lucifer, en cierta medida. Ajá. Tenemos, bueno, la producción de Jerry Bruckheimer para que les hagan sus efectitos y todo lo que quieran. Y aparte, quien va a dirigir el piloto es Len Wiseman, que ha hecho Sleepy Hollow. A mí me gustó mucho su primera temporada. Uh-huh. La dejé de ver, honestamente, después ya no me capturó. Pero es una persona muy eficiente y con un manejo que va a ser adecuado. Que ya vaya a resolver crímenes en Los Ángeles o cosas por el estilo, eso no me late, pelos, ¿no? Pero pues tendremos que verlo cómo se desarrolla. Lucifer, para quien no sepan, sale del cómic de Sandman, es de Neil Gaiman. Uh-huh. De ahí se le da su spin-off. Lucifer es contra el que Sandman, o bueno, Morpheus, tiene la batalla en el infierno para recuperar su casco. No, ese va a su reino, ¿no? Exactamente, y tiene que ir con este otro demonio que era de los altos de por ahí. Uh-huh. Pero a partir de esa serie, y es de donde Kendrick parte. ¿No? ¿Dónde sale? No, es The Morningstar Option. No, The Morningstar Option es la primera opción. Bueno, él se llama Lucifer Morningstar. Sí, que su aquí hay un detalle que tenemos que separar. Parte de Sandman, Lucifer, es un personaje muy, muy interesante. Lo escribe Mike Carey. Y le da un enfoque que se basa... ¿Dónde lo deja Neil Gaiman cuando lo termina de escribir? Se corta las alas y dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de ser el que está haciendo el trabajo sucio de Dios. No tengo por qué ser el malo de la película cuando no soy ni tan malo. Uh-huh. Y decide irse a jubilar y tener básicamente un café en California, un bar, donde él lo único que quiere hacer es atenderlo y tocar el piano porque siempre fue músico frustrado. Eso es de donde parte la serie. Gaiman, ¿verdad? ¿Eh? Gaiman. Bueno, ahí es donde ya lo empieza a ubicar Mike Carey. Okay. Mike Carey, curiosamente, muy talentoso escritor, uh-huh. También subvaluado. The Unwritten acaba de terminar y es increíble serie de él. Okay. X-Men, curiosamente, Legacy cuando él lo hizo. Uh-huh. Qué buen cómic, ¿eh? Legacy. Uh-huh. Okay. Retomando, bueno, ¿qué es lo que pasa con Lucifer? Y tiene que ver directamente con su manejo. Uh-huh. Aquí se plantea que no es el malo. Él, su función básica es la expresión de la libertad y por uh-huh. eso él dice, yo no quiero ser nuevamente el pelagatos de la divinidad, de Yahvé en este caso. Quiero tener mi propia vida. Y se empiezan a desarrollar varias cosas. La serie arranca cuando Dios le va con él y le pide un favor. ¿Sabes qué? Tengo un problema, tengo que recuperar cierto artefacto, pero yo no me puedo meter en estas cosas porque al final de cuentas soy la divinidad. Ajá. Pídeme lo que quieras y con lo que tú me pidas hacemos el acuerdo. Tú eres como un agente, yo sé que no eres malo, estuviste haciendo el trabajo sucio. Pero échame la mano. Lucifer, lo único que te voy a pedir va a ser una carta, que es lo que se va a jugar a través de lo que viene siendo la serie. Tú dándome esta carta, pues yo hago tu trabajo sucio. Con eso empieza la serie, literalmente lo tienes como un rogue agent en cierta medida, conoce tanto el lado del bien como el del mal, uh-huh. y la mitología se empieza a desarrollar de una parte increíble que es lo mejor. Okay. Hay dos figuras pivotales, bueno, desde luego el dios judío-cristiano, el Yahvé, Lucifer Morningstar, Lucifer Estrella de la Mañana, y Michael Demiurgos. Que vendría siendo como pleonasmo, ¿no? Lucifer Estrella de la Mañana... Va junto con pegado, pero bueno. Se deriva de Luzbel. Probablemente la traducción sea más Luzbel, pero sabemos que hay varios demonios con distintos nombres. Que Luzbel, ¿no? En realidad, nada, lo único que es una hermosa luz, ¿no? Y el Morningstar es podría ser personaje de la Legión. Exacto. Pero bueno. Estoy de acuerdo. Nada más como referencias históricas, la primera aparición de Lucifer dentro del universo DC la hace en 1962 con Jimmy Olsen. ¿62? 6-2. Con Jimmy Olsen. Superman Spawn, Jimmy Olsen. Exactamente, el número 65. Y ya la modernización del personaje pues es esta serie de Vértigo que está describiendo. Que es algo que hace muy bien Neil Gaiman, ¿no? Que es la reinvención y de personajes que ya estaban. Digo, uh-huh. Sale Doctor Destiny. Uh-huh. En el primer número de Sandman sale Doctor Destiny y cierra, o sea, que es el ancla, ¿no? Para decir, lo que siempre hemos dicho, sí pertenecemos al universo DC. Simplemente estas historias pues, van más allá de las botas altas de Wonder Woman, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente, bueno, nada más como comentario, ¿no? Todo esto que estamos diciendo es de la obra tradicional, o sea, está basado mucho en la obra del Paraíso Perdido de John Milton. De Milton, exactamente. Esa es la parte principal en la cual se basa esta interpretación. Sí tiene que ver con el mito judeocristiano, le mete también cosas de budismo conforme avanza en novelas gráficas o en la misma serie. Uh-huh. Y lo que mencionaba, si se ponen a ver en la continuidad ahorita que está lo del Multiversity, vienen incluidos los Endless, viene incluido el mismo Lucifer, uh-huh. los inframundos, etcétera. Y se plantea dentro de esta historia, el ser más superior en este caso es Yahvé, la divinidad. Uh-huh. Los segundos seres más superiores están tanto San Miguel como el mismo Lucifer. Y aquí lo que es el mismo de la rueda. Pensé lo mismo que tú. Porque sí tuvimos infancia y nunca ha sido violada por cosas de las que no podemos liberarnos. ¿Por Lucifer o por Mephisto, güey? La van a borrar, el Mephistazo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre y es lo que se desarrolla en esta historia? Ahorita que mencionaste, perdón que te interrumpa, algo que me llama poderosamente la atención, acabas de mencionar lo que es Multiversity, si no lo están leyendo, léanlo, ya lo platicaremos tranquilamente. Queremos analizar todas las fumadas que está muy bueno, está muy bueno. Y ya empieza a agarrar ahora ese sentido todo. Exactamente, ¿no? Se empieza a enganchar. Ya se ve por qué Grant Morrison hizo. ¿Cuál es The Guide? ¿En la guía? En la guía realmente. ¿Qué es el cómic más de DC que puede ver? Porque es como un Who is Who más un Secret Origins más una historia integrada. Exactamente, más aparte, sí, como el Who is Who. Y lo que me llama la atención es que independientemente de que haya 20.000 versiones de Superman, el Ubersman, Underwaterman. Ese es el Aquaman de allá. Exactamente. Todo esto. Hay cosas que son inamovibles. Uh-huh. Por ejemplo, The Rock of Eternity. Es correcto. Ajá. Que curiosamente con eso le dan en la torre a Shazam. Porque acá el Shazam es como, ¿cómo se llamaba? Gateway, ¿no? El aborigen. El Gateway. El aborigen de X-Men, ¿no? Es lo que está saliendo ahorita. Bueno, la nueva versión que es Manifold, ¿no? Uh-huh. Manifold, exactamente. En Avengers. Sí sé de Marvel, güey. Sí, leo los cómics de Dan Campos y de Zico. Pero bueno, pero las cosas que nunca cambian, por ejemplo, Lucifer Morningstar, no importa en qué universo esté. O sea, o qué tierra, para el universo paralelo, qué tierra, sigue siendo el mismo. Uh-huh. Mago Shazam sigue siendo el mismo porque se encuentra, The Rock of Eternity se encuentra al centro del multiverso. The Array of Heroes es el mismo para todos, o sea, por eso va cambiando constantemente, ¿no? Por el bleed. Todo lo que son las deidades y los seres de inframundo, Etrigan, el que quieras, sigue siendo el mismo y es algo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque son personajes que, si ustedes quieren leer lo que era su famoso pre-Flashpoint y todo eso, lean esos personajes, ya dejen de dar lata y de rantear y de romperse las medias. Oye, ¿y en qué bueno, es la propuesta o cómo culmina todo esto? Rápidamente. Super, ¿no? Bueno, la historia fueron alrededor de 90 números los que se desarrollaron. Fueron exactamente, bueno, más especiales, porque tuvo tanto anuales como especiales, entonces sí está tirándole entre los 80s y los 90s. Okay, perfecto. La serie básica, se resume en que Yahvé quería un sucesor, él ya también, aprendiéndole poquito el mismo Lucifer, ya no se quería hacer cargo de todo el changarro, y él había planteado desde el principio a sus sucesores. Básicamente tú tienes el poder de San Miguel, el de la rueda que ya mencionaron, más la libertad de decisión que tiene Lucifer. Individualmente no son tan poderosos como Dios, pero ellos dos en conjunto tienen el mismo poder o incluso más que Yahvé. Okay. Entonces durante toda la serie tienes el desarrollo y la carta que yo les mencionaba al principio, que se le entrega a Dios porque a final de cuentas pues, le cumplió la misioncita, hace una cosa increíblemente interesante Lucifer. Lo único que te permanece como indestructible es el nombre de Dios, las cuatro siglas, el Yahvé, bueno, la Y, la H, la B y la H, porque no tiene vocales el nombre original. Las plantas tiene una carta hecha por Dios que tiene todo el poder para que pueda hacer Lucifer lo que quiera con ella. En cada una de las esquinas pone una de las letras y la trata de trozar, pero al momento de trozar esta carta lo que hace Lucifer es un universo alterno. en este universo que crea Lucifer, él dice, ok, ustedes tienen su divinidad, yo voy a hacer lo que me dé la regalada gana. Les dice a todos los demonios, a todas las personas que se quedaron fuera del infierno, los que quieran se pueden venir para acá, yo no les voy a poner ninguna restricción. Literalmente tienen toda la libertad. Y es más cabrón en ese sentido porque hace su propio universo, el mismo Lucifer. Fíjate, interesante, ¿eh? Muy eso es ser inteligente porque no es de, ay, pelearé constantemente contra... No, güey. O sea, okay, lo mío, güey. Sí, exactamente. Ya. Eso es una propuesta muy interesante. Muy, no muy no esperaría menos del diablo. No, y lo curioso, exacto, más sabe, más el egoísmo. Sí, sí, sí. Lo interesante es que después era parte del plan y es que el mismo Lucifer tiene que reconocerlo. ¿Por qué Dios le da tanto el poder? ¿Por qué lo dio como uno de sus posibles sucesores? Uh-huh. Porque sabía que él iba a ser capaz de hacer una propia creación dentro de la creación. Ok. No, sí, o sea, bueno, sabemos uno que... Uno la quiere salvar y el otro quiere... ¿Qué? Yo quiero mis juguetes, güey. Mis juguetes como que no me interesan. Órale, a la mitad. Sabemos que hay gente muy capaz escribiendo. Uh-huh. Ahora, ahí, ¿eh? ¿Qué riesgo consideran ustedes que puede haber con el CSI From Hell? De entrada no van a poder dar un manejo. La propuesta filosófica que tiene aquí Mike Carey es muy simple y es lo que acabamos de decir, pero el desarrollo es brillante, uh-huh, tiene propuestas que dices, ah, caray, no, si, no son es tan para simple, seres pensantes. O sea, es una propuesta que de entrada parece simple, pero si te pones a ver toda la connotación, uh-huh, filosófica que hay detrás... Es muy densa. Está muy densa. Densosísimo Mike Carey, ¿eh? Underrated. Pero, por ejemplo, ¿en televisión hasta dónde podrán llegarlo? No. El café o el bar, que no... Que ojo, Constantine sí fuma. Sí, uh-huh, sale fumando en la serie y sí, sin broncas. Y es bisexual y todo lo que tiene todo, todo lo que es, exactamente, multisexuado. Ajá. Porque también no dudo que... Nadie es tan bueno. Pues, no creo que con uno u otro demonio, zombie reanimado, etcétera, no se haya aventado el maldito puerco. Pero, ah, necrófilo, el desgraciado. Güey, a todo le tiraba. Es metodista. Se mete de todo el güey. Pero sí, güey. No es que sea metódico, es que se mete de todo. Ajá. Y pero ahora, por ejemplo, ahora qué podría... Estamos hablando ya de un demonio, no de un brujo. Ajá. Mira, tiene muchas características que lo pueden hacer medio Constantino, esta versión. O sea, la verdad... ¿Se necesita ya con Constantino? ¿Sería mejor, ok, negociamos con Constantino? Bueno, no sé, porque Constantino va a salir probablemente de lo que son los Prime Times. En las cadenas. Estamos hablando que esta va por Fox. Uh-huh. Es la cuarta cadena, más o menos lo que estamos considerando. O sea, sí, de las exacto, de ABC, NBC, CBS. Tenemos el problema que es Fox también, uh-huh, que es el trato que le ha dado a Gotham. Gotham. Si a ti te gusta ver Gotham, no platiques conmigo, ¿ok? Luego. De entrada no podemos esperar un clon, no podemos esperar una adaptación de la serie. O sea, eso sería para HBO. Lo que ya se mencionó con la obra del mismo Sandman, con American Gods, que va para miniserie, para canales, para Stars, creo, si no me falla la memoria. ¿Esa es la que va a ser Jason Gordon-Levitt? Es correcto. No, él está para la película de Sandman. Okay. American Gods es otro animal. Curiosamente, nada más como comentario, Sandman dura 75 números, uh-huh, y Lucifer dura 75 números, la serie central. Eso es cosa del demonio. Cosas del demonio, mundos paralelos. 75 números las dos. Lo que van a retomar coincidencia, para coincidencia, no lo creo. Ha. Coincidencia, I think not. Exactamente. Lo que van a retomar para la serie es básicamente el perfil de la personalidad, la búsqueda de la libertad, y soy un agente externo para otra fuerza. En este caso va a ser la policía, al parecer. Uh-huh. No sabemos bien si va a ser la policía terrenal o policía divina. Entonces, sí veo algunos vasos comunicantes. Cosa, va a ser la policía divina. Ok. Bueno. Entonces, no esperemos el planteamiento filosófico, que es lo que decíamos ahorita, pero va a ser por esa onda. Además, es el piloto, quién sabe si lo aprueben, no, en esa forma. Tú eras Speed Racer, era Speed Racer y ya se lo quitaron los Wachowski. Pero bueno, fíjate, a mí me llama la atención que quieran retomar, bueno, que es algo que ya llevan explotando las cadenas desde hace mucho tiempo, que es la onda de lo paranormal, demoníaco, infrahumano. Uh-huh. Supernatural va para 10, es en la décima temporada, 11 temporadas. Uh-huh. O sea, ya honestamente ya no saben ni qué carajos hacer, pero la gente la sigue viendo, sigue siendo entretenida, pues adelante, ¿no? Constantine fue una buena apuesta, American Horror Story, que también va por ese lado la apuesta. De un lado más dreamy, más fairy tale, que está Once Upon a Time. Constantine, viene Hellraiser. Se nos olvida que también viene Preacher, por ser Rogen dirigida y producida la serie. Bueno, producida, perdón. Está Preacher. Nice. ¿Qué otra viene? Va a producir, va a poner el dinero. ¿Qué otra serie? Que no se meten más, por favor. ¿Qué otra serie así, tipo demoníaca y también Grimm? Se me olvida. Que viene siendo la misma madre. Pero es de la misma Warner Brothers. Ajá. Uh-huh. O sea, ese es el problema. ¿Qué tanta... que era lo que comentamos al principio del bloque. ¿Qué tanto pueden caer en esto sin hacer un Supernatural? Mira, que era lo que yo temía ahora, con Constantine. Ahora, yo te voy a decir una cosa. La justificación, no digo que lo vaya a hacer mal o bien, pero lo hemos dicho. O sea, las series no dejan de ser uno de los grandes géneros de las series que más venden es el forense. Ajá. Lucifer se va a meter de cierta manera en ese género con el giro paranormal que le ocasiona ser Lucifer, ¿no? Lo que pasa es como lo es Constantine en algunos momentos la hace las veces de... Pues sí, si ya había CSI en Nueva York, pues lo más cercano al infierno. Pues, ya llegaron ahora sí realmente al infierno, ¿no? California, es correcto. Exactamente. Sí, sí, sí. Y retomando un poquito nada más de lo de Lucifer y por lo de Tom Capinos, porque sí me da un poco de fe. Hay un diálogo que me encanta precisamente del cómic y dice, cuando el diablo te quiere hacer algo... no te tiene que engañar, no te tiene que mentir. Te va a decir la neta, te va a decir la verdad y va a dejar que tú solito encuentres el camino al infierno. Oye. Ese va a ser el enfoque que podría tener. Y en segundo, para todos los detractores de Kurt de cierta manera, así es ahí Las Vegas, las primeras temporadas son un poco asumadas. A ver, te lo voy a poner de esa manera. Está CSI, que es la original, que es la de Las Vegas. CSI Miami, CSI Nueva York. Y ahorita ya salió CSI Cyber. O sea, hay cuatro, o sea, la original y tres spin-offs. Sí. Uh-huh. ¿Eso te habla de alguien que no sabe lo que está haciendo? No, no, ¿verdad? El éxito no tiene garantizado. Exactamente. NCIS. No, NCIS es, pero es la naval. Por eso, pero tienen, ¿cuántos spin-offs tienen también? Dos. Bueno, es el original, que es NCIS y lo que es NCIS Los Ángeles. Uh-huh. O sea, Law and Order. Law and Order, puta, tiene 25 ediciones. O sea, no manches, ¿cuál quieres, güey? Criminal Intent, ¿no? Unidad de Víctimas Especiales. A eso voy, ¿no? Entonces, queda que no... Conocen el mercado. Lo que queremos realmente, o sea, y a lo que ambicionan, es una serie que tiene spin-offs es exitosa. ¿Qué buscas en la televisión? Números. Números. Por desgracia, ¿qué vende policías números. Y demonios? Dame policías y demonios. ¿Cuántos cómics tiene Batman, por ejemplo, de la familia del título? ¿Es que lo valgan mismo la acá? Pena ahorita, por desgracia, no, pero dos. Sí. Ajá, pero que dijimos, pues eran alrededor de 16 números, ¿no? 16 de títulos. La línea, más o menos cuando hicimos la cuenta. Es la más grande. Medio DC. Es la que sostiene, casi. Es la columna vertebral de DC, ¿no? Bien lo dijo mi carnalito. Pero bueno, para terminar el show main... tu recomendancia, carnalito. Fíjate que les voy a recomendar que sigan y les prometo después hacer un programa leguleyo. Fables. Fables va a salir ya el número 149. Ese salió esta semana, precisamente. Salió esta semana ya, exactamente. Queda un solo número. Acaba. Que es masivo el último número, tengo entendido. Es que es un mamostreto gigante. Impresionante. Un triple size. Sí, de ese calibre, ¿no? Un Monster Triple Size. Okay. Y es una serie que realmente yo lo considero de vértigo, a la altura de Sandman, a la altura de... Preacher. Sí, a la altura de los monstruos que realmente han salido por vértigo. Sandman. 100 Bullets no llega, o sea, es mayor que con 100 Bullets esta, a mi gusto. Y también la otra, Wise the Last Man, también tuvo una. Es muy buena, muy, sí, muy buena. Pero esta, muy poco promocionada, pero muy buena. Exactamente. Wise the Last Man. Y que estamos esperando hace siglos la película, ¿no? Uh-huh. Que siempre la está en el infierno de la preproducción. Uh-huh. Exactamente. Entonces, esta es de las grandes series, la verdad, que ha existido. Prometemos hacerles. Sigan ahorita que tienen la oportunidad en México, que están sacando los números. No se van a arrepentir, o sea, realmente los one shots, bueno, no sé. No sé, bueno. sí, yo no y lo pueden conseguir con sus amigos, los por cómics y todo eso. Ajá. Vale la pena. Fables, una chulada, les gusta Once Upon a Time, ya sabrán de dónde se cuelga mucho la idea. Ajá. Les prometo también decirles una que me mandó Alex Sato, saludos también, Satoichi, Oriental del Mal. De unos, ¿cómo podríamos decir? Pergaminos y todo que salen de la Universidad de Harvard, donde son las primeras ideas para todo este mundo. Compartido de Facebook, ¿no? Ah, está machín eso. Qué chido. Está machín. Muy machín. Okay. Les prometo hacer un buen research. Okay. ¿Tu recomendación a DC? Bueno, aprovechando que estamos hablando de Lucifer, el primer trade paperback que se llama el Devil in the Gateway es el que recomiendo. Y ahí se da el planteamiento que explicábamos. Está Lucifer ahí tocando el pianito en su bar cuando le llega una misión secreta para la alta divinidad. Es muy bueno y con eso van a entender el tono de toda la serie. Okay. Y yo les voy a recomendar así rápidamente, aunque no lo crean, Wonder Woman. Por lo menos, el número 37, que es el primero del matrimonio Finch. ¿No te ofendió? No me ofendió, güey. Okay, eso ya es ganancia. ¿No violó tu infancia? Ojalá lo hubiera violado Donald Troy en la infancia, güey. Ah, bueno, ahí sí. No tendrías problema. No hubiera sido violación, es consensual. Donna Troy es mi mega crush, ever and ever forever. Si me preguntas así, en mis chairas mentales de cuando yo era puberto, así que, ah, ¿quién? Donna Troy, güey. O sea, es la mujer perfecta. Pero bueno, el punto de todo esto es que los Finch siguen con la propuesta de Azzarello de tener a Wonder Woman como el dios de la guerra. El centro de todos los problemas del planeta es Wonder Woman. Ajá. No, no es Hal Jordan, no es Batman, es Wonder Woman. ¿Qué es lo que pasa que cuando instalas una democracia con un pueblo que no sabe qué hacer con ella y no sabe cómo democrar? No estoy hablando de México, estoy hablando de Temiskira. ¿Y qué es lo que pasa cuando realmente aclaman a una reina, a alguien que los dirija? Es la primera aparición de la única Donna Troy del New 52, próximamente Not So New 52. Vale mucho la pena. Curiosamente, Finch, y con todo lo que siempre lo he criticado y lo seguiré haciendo el resto de mis días, está 3 segundos menos equivocado en cuestiones anatómicas. Por ejemplo, no tiene un hombro de 30 centímetros y un bíceps de 2. O sea, está más proporcionado el dibujo. Por lo menos como que a las féminas le pone más atención. No rompe con lo que estaba haciendo Azzarello, entonces no es el clásico de que ay, borrón chido por ti, va de retro. No. Azzarello tuvo, estamos comentando previo al programa, Azzarello tuvo el acierto de regresar como cameo a Ares. Entonces, así que Wonder Woman prueba, lo mismo que hicieron cuando fue la diosa de la verdad, prueba que es ser un dios. Ya que no puedas, ahí está Ares, que en ningún momento desapareció. Ah, es, por cierto, spoiler alert, ¿verdad? Para lo de Azzarello. Ya les rompiste la madre, se dice antes, güey. That's the way I like it. Y entonces... se lo recomiendo mucho, ya saben, todos sigue, creo que ya se la peleitoris con la suscripción a Convergence, pero todavía están a tiempo de ir pidiendo los números para el segundo mes. Bueno, pues a lo que iba, exactamente, lo puedes pedir para el mes que sigue, ¿no? No sean tontos, mis naquetes, ¿qué? Están a tiempo están también a tiempo. Para ir previendo Secret Wars. Que ojo, no cancela, Marvel no cancela, como DC, su línea de cómics, simplemente va a manejar la miniserie con sus tie-ins clásicos, y los resultados se van a ver reflejados así de ¡ups! ¿Qué pasó? Y de hecho han estado anunciando nuevas tierras, ¿no? Exactamente. Que son las que tenían guardadas, Olman Logan. Y va a estar interesante, entonces están a tiempo para suscribirse con la banda de Dios por Comics. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, DC, Clarky, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Somos el equipo secuencial, nos escuchamos la semana que entra. Ya váyanse. I'm addressing the entity inside. Hear my words! Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals in cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Opened up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made a evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this.